Muy buenas noches, México. Buenos días. Buenos días, Madrid. Y buenas madrugadas en Timbuktu o algo así. O alguien, no me acuerdo quién me hizo ese chiste. La verdad es que sí me dio mucha, mucha risa. Mi nombre es Valentín García. Esta noche vamos a arrancar esta semi-edición especial de las New Noticias. No es que tengamos ningún breaking news, ni mucho menos, pero pues hay unos temas por ahí comiqueros bastante, bastante sabrosones que hay que echarle el ojo. Un saludo por acá a Axel Alonso, que dice que sí, ya llegó tiempo para ver el noticiero para la gente ñoña de habla hispana. Y sí, llegaste a tiempo, compadre, porque yo llegué tarde. Como bien lo dice el buen Félix Farsar. Saludos, mi Félix. Saludos, Ramses. Y arrancamos pues con este chismecito sabrosón. Hola, hola, como decía, mi nombre es Valentín García y para esta transmisión semi especial tenemos a alguien que sí es muy, muy especial. Desde Sector Cómic nos acompaña, mi estimadísimo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están, amigos de la Covacha? Y aquí con las Ñoño Noticias. Qué buena onda aquí, gracias al buen Valentín por la invitación. A ver, mi buen, ¿qué vamos a hablar? Tu nombre es... Ah, Ah, perdón. me Lo que llamo pasa es que... Carlos. Es que estoy acostumbrado a que, pues, ya también con los, de las Covacharlas y los demás, los Covachos, pues sí, ya nada más ellos me presentan ya con mi nombre, men, y a ti se te olvidó. Ah, no es Ellos cierto. sí los presentan. Es que a mí me gusta así como que darles como el pie para que digan: ¡Soy Carlos Arclo de Sector Comic! ¡Bla, bla, bla! Así como dicen los youtubers, jovenzuelos, así de: ¡Oye, ¿cómo estás? ¡No sé qué! Eso es lo que yo espero que hagan. Okay, regresa a la cinta entonces. Pero creo que me falta decirlo. Sin embargo, vamos a repetir. Déjame te quito tantito. Y estamos arrancando esta edición semi especial de las New Noticias con alguien muy, muy especial. Desde Sector Cómic tenemos a... ¿Qué onda, amigos? Yo soy Carlos Dark Cloud en Sector Comic MX y gracias aquí al buen Valentín por invitarme a la Covacha con las ñoñoticias. A ver, mi buen, ¿qué tal? Vamos a hablar. Vamos a hablar mucho, pero ¿sabes quién también nos está acompañando? Desde la Ciudad de México y desvelándose con nosotros se encuentra... Hola, Elizabeth Valdés de las Covacharlas. Perfectísimo, ya, justamente, así es como me gusta que se presenten. Se me hace que la próxima debo dejar mi agenda secreta, porque yo tengo como que mi idea acá y como que no le aviso a la gente qué es lo que yo espero. Pero bueno, ¿sabes qué? Hay un chisme muy, muy sabrosón. Vamos a arrancar de lleno a esto. Ya lo platicamos un poquito el viernes pasado en los cómics de la semana, porque realmente ese fue el momento en el que se dio a conocer todo el chisme. Pero es que de repente no sé cómo comentarlo porque es complicadón, es complicadón. ¿Alguien quiere decir a qué me refiero? O así como que no, no tú mero, porque tú eres el que quieras chismear. Pues todas son complicadonas, así que no sé a cuál te refieras, pero supongo que es la más complicada de todas. No Sí, sé no, si de con hecho, esas abrir. justamente es complicada porque involucran muchas cosas, mucha especulación, entonces es difícil tratar el tema así vilmente, es como un poco, vamos a decirlo, no sería muy ético de nuestra parte decir cosas de las que no estamos muy seguros, entonces vamos a tener que hablar. Nosotros sí vamos a tratar de manejarlo con ética, vamos a mencionar solamente lo que sabemos, lo que sucedió, lo que es palpable. Entonces, ya déjale de hacer mucho el cuento, pinche Valentín, porque bueno, lo que pasa es que ustedes no están para saberlo, pero ahorita estoy buscando la imagen, pero bueno, no la encontré. No encontré la imagen que quería buscarles. Lo que pasa es que hace unos 8 meses más o menos, cuando se estaba anunciando que iba a salir este evento de Room Sales Bazaar. Room Sales Bazaar, exactamente, mi queridísima Elizabeth. La Mole anunció que iban a publicar. La Mole, la convención que es una de las la convención más grande de México, de cultura pop, anunció que iba a sacar este cómic conmemorativo, vamos, con homenaje, algo así, reimpresión de una De la boda de Peter Parker y Gwen Stacy, un cómic que solamente se publicó aquí en México, que en su momento fue, sí fue, fue oficial por parte de Marvel, o sea, permitió a la editorial de la prensa, que en aquellos tiempos tenía los derechos, lanzar estos cómics fuera de canon, porque pues, resulta que la prensa estaba publicando casi quincenalmente los cómics, mientras que en Estados Unidos eran mensuales, alcanzaron la numeración gringa y dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Pues está bien, aviéntate estos cómics. Incluso, como podrán observar, gran parte de estos, de los interiores, los dibujos, incluso el artista José Luis Durán, lo que hacía básicamente era, no tal cual calcar, pero sí, vamos, era básicamente volver a dibujar con el estilo de los dibujantes estadounidenses, muchos de las viñetas. Algunas viñetas son prácticamente las mismas que las estadounidenses, porque pues era parte del chiste, ¿no? La cosa era que parecieran que fueran tal cual los cómics gringos. Dicho eso, pues de hace como unos 4 o 5 años, si ustedes se acordarán mejor, empezó a tomar como relevancia. Alguien en Estados Unidos se enteró, empezó a salir en sitios especializados gringos. IDW quería hacer incluso una reedición de estos cómics. Hay una versión alemana, que obviamente son todas, todo este tipo de reimpresiones, obviamente todas son piratas, como la que vendieron en la Mole el pasado fin de semana, porque pues no hay unos derechos, los derechos es una maraña por ahí legal, porque pues los cómics los hicieron los de la prensa, con permiso de Marvel, quién tiene derechos, cómo se puede hacer, qué se acomoda. Entonces, cuando los dos anuncia la Mole, pues les avisan que pues no puede hacerlos, básicamente, ¿no? Hay temas ajenos que dicen que no fue nada más la cuestión de los derechos, sino por ahí temillas de negociaciones con la gente que se encarga de realizar los cómics de Marvel acá en México, pero pues eso no nos consta. Lo que nos consta es de que anunciaron los cómics y de repente dejaron de anunciarlos, y por ahí se trascendió que tenía que ver con el tema de los derechos, ¿no? Corte A, pasan los meses, ya nadie sabe nada. De incluso por ahí había un, esto sí hay que medio comentarlo, había un Hay una tienda que se llama El Quinto Mundo, que había anunciado incluso que iba a sacar, que iba a tener firma con José Luis Durán, porque se esperaba que firmaran esos cómics, bla, bla, bla. Pero estos anuncios son pues, de hace meses. De repente, el fin de semana, aparecen que estos cómics, que sí estuvieron en el evento, que estuvieron no solamente a la venta, con precios muy similares a los que suelen manejar los del evento en otras situaciones. Portada regular 180 pesos, portada foil 200. Y aparte te vendían el sticker que era el sello de autenticidad de la firma de José Luis Durán por 20 pesos. No, no, espérate, ¿cuál? Esta es otra cosa, no, ese es otro sticker. Si te llevas ambos, el sticker va a regalar. No, perdón, esta es otra cosa. La cosa es que el cómic sale bajo el sello de Phantom Comics, que es como un chistorín por ahí. De quién se le haya ocurrido, tiene el humor de adolescente, más o menos como el mío, la verdad. Vamos a ser honestos, a mí sí me dio risa porque es como pues, la editorial fantasma, pues, no más porque ponerle pirata ya era demasiado, demasiado obvio. Y otro detalle que también trascendió por ahí es que en los créditos, pues los créditos están a nombre de los niños héroes. O sea, y no estamos diciendo que son unos niños héroes quienes lo hicieron. Probablemente quien hizo este cómic, si lo pensará que es un niño héroe por estar haciendo esta reimpresión para toda la gente que la quería, porque la verdad es que también eran cómics que mucha gente quería, pero pues no era posible, no es posible la reimpresión legal hasta ahorita. Y de ahí tienes que el editor, creo que es Agustín Melgar, el traductor, no, no, traductor, no, pero el diseñador Juan de la Barrera y bla, bla, bla. Y todo este mame se siguió creciendo durante los siguientes días, todo el fin de semana, porque justamente la tienda Quinto Mundo salió a decir que pues, ellos no iban a mandar a graduar estos cómics a CGC. Quinto Mundo es la tienda. Pues no sé si sea la única aquí en México, pero es una tienda que tiene convenio con la gente que gradúa los cómics en Estados Unidos, y pues ellos no gradúan cómics piratas. Ellos sí dijeron, es todo lo que vamos a decir, no sabemos por qué la Mole lo permitió, pero no nos toca a nosotros opinar, es lo que dijo Quinto Mundo. Y pues la verdad es que acá personalmente a mí Valentín García de la Covacha. Que como siempre digo, que aquí cada quien es libre de decir lo que quiera, y si se quiere meter en broncas, pues es a título personal, y pues yo sí me meto en broncas un poquito más de gratis, pero a mí, híjole, a mí se me hace una falta de ética muy, muy canija que se haya permitido esto, sobre todo porque por la grandeza del evento, la Mole, como dije, es la convención de cómics y de cultura pop más grande del país, se fue construyendo esto a lo largo de bastantes años. Y de repente, y aparte ellos siempre han pedido que no se hiciera piratería, incluso a gente, a ilustradores locales, nacionales, les pedían que no tuvieran fan arts, ni mucho menos. Y de repente tienen un stand exclusivo para vender un cómic pirata, dos cómics piratas, al lado del artista que dibujó esos cómics hace que 50 años. Entonces es como, güey, pues estás dando una palmadita en la espalda, por lo menos le estás dando una palmadita en la espalda a que se venda cómics pirata. Por ahí hay gente que incluso dice que las personas que estaban atendiendo el negocio eran trabajadores de la tienda de comixado y cosas por el estilo. Eso sí, ya no me consta a mí, nada más si dicen, si andan diciendo eso. No, eso sí no me tocó verlo. Lo que sí me tocó ver fue ya el cómic. Es un cómic que está muy bien hecho. Trae una biografía autorizada por José Luis Durán. Y lo único que me queda así es como quien haya hecho ese cómic, la verdad es que no tiene Mauser, porque a quien está arriesgando ahí es a José Luis Durán. O sea, con tal de ganarse unos pesos, está arriesgando a que básicamente es la única persona a la que podrían hacerle algo, creo yo, porque pues toda la información es pirata. El RFC que traen, la homoclave, creo que tiene como 10 números extras de los que debería traer. La dirección obviamente es falsa. Entonces, eso sí, trae su disclaimer de que el cómic solamente es para fines informativos y de homenaje. Entonces, no, digo, si así fuera, pues no sería una reimpresión del cómic como tal. Pero bueno, por ahí vi gente que estaba defendiendo de que, pues si los dibujantes imprimen sus prints para vender, no, güey, o sea, es muy distinto tener un print con tu arte a reimprimir todo un cómic sin la licencia correspondiente. Definitivamente esto le tocará más bien a Editorial Televisa, que es quien tiene la licencia de Marvel aquí en México, poner alguna queja, pero pues, la neta se arriesgó mucho el evento al hacer esto. Y discúlpenme por agarrar como 7 minutos de monólogo. No les he dejado opinar nada, pero pues, básicamente es lo que sucedió. No sé ustedes qué piensan. No, de hecho, sí, qué bueno que aventaste el monólogo, porque digo, yo tengo la información, pero la tenía a medias. Sí, cuando dijeron que había sido impreso por los Niños Héroes, yo pensé que era una broma de quien me lo estaba diciendo, pero no, o sea, sí, realmente en la primera página, o bueno, la página de información del cómic, aparece el nombre de los Niños Héroes, y como dices tú, pues toda esta información falsa, ¿no? De la dirección y demás. Yo debo confesar que no soy muy conocedora de estos cómics clásicos. Digo, conozco la portada, la vi en su momento, también la he visto muchas veces en internet, pero sí fácilmente me podría ir con la finta. Si voy a un evento y me dicen, no, que el cómic y está al lado del artista, como bien lo dices. Pues no sé, un día me agarran de buenas y lo compro. Y sí, obviamente ya hasta que lo abres, pues te das cuenta de este fiasco, ¿no? Como dices, a mí se me hace una situación muy arriesgada y preocupante. De repente estamos como acostumbrados que acá en México no pasa nada. Y también bien mencionaste que en este caso Televisa es quien tendría que poner una queja o algo así. Y pues no sé, igual se pueden hacer de la vista gorda y hacer como que no se enteraron ni nada para evitarse problemas también para no agarrarse enemigos y demás, ¿no? Porque también son muchas broncas legales y como dije, luego no pasa nada por acá. Pero donde Marvel se entere, pues también sí puede ser una bronca más grande allá en Estados Unidos, ¿no? Porque este tipo de cosas sí las toman más en serio, más en cuenta. Digo, a lo mejor se queda como una anécdota chistosa o, bueno, no chistosa, una cosa, algo así como de, es México, otra vez los mexicanos lo hicieron y volvemos a sentar un mal precedente. Y pues nada, que podríamos decir, O sea, podríamos intentar ser abogados del diablo y decir, pues los organizadores de la convención no se dieron cuenta, no tienen por qué estar al tanto de todo, pero de hecho sí, sobre todo porque, como dices, tenían una mesa especial, era un stand personal en donde estaban anunciando esto. Entonces, pues sí, de repente se ve un poco raro que habían anunciado con meses de anterioridad un producto muy parecido, parece que no obtienen los permisos y demás, y de repente así como por bajito del agua, pues sí sale esta cosa, ¿no? No sé, como dices, es agarrarse enemigos y demás, pero pues a uno que le gusta de repente como sumar 2 más 2, no es como muy complicado imaginar de dónde sale, aunque es mera especulación, y como bien dices, pues no hay pruebas de nada, entonces ahí lo dejamos. Y fíjate que cuando lo anunciaron en los lives que se estuvieron dando a conocer sobre la situación de la mole y la pandemia y sus cambios de fecha, fíjate que a mí, en cuanto anunciaron que iban a republicar este cómic a manera de homenaje, precisamente así lo estaban manejando, sí se me hizo muy interesante y yo sí era uno de los que lo quería conseguir. Pero como habían manejado todo de que lo iban a anunciar en sus páginas oficiales de venta, ya ven que tienen una página donde se vende todo este tipo de producto como preventa. Entonces, pues yo sí estaba esperando ver el artículo ya ahí subido en su página web para tratar de conseguir un par, tanto la edición normal como la foil. Sí, se me hizo muy interesante la edición. Y no sé, creo que en todo este tiempo, desde que lo habían anunciado, yo también sigo algunas redes de venta en las que está ahí involucrado personal de La Mole. Y también pues preguntaban ahí los chicos, oigan, ¿cuándo van a dar a conocer el precio o la fecha de venta? Y todo el mundo se quedaba con las mismas, así de, no, pues no se sabe, igual y se les olvidó, porque después ya creo que nadie se acordaba de que lo iban a publicar. Y se me hizo a mí muy raro realmente que no hubiera, pues, anuncio por parte de la organización de La Mole sobre sus exclusivas durante el evento. Ya ven que siempre son muy dados a dar este tipo de anuncios de que para el evento tal, la portada de tal artista, ¿no? Para la firma o cosas así. Y bueno, pues no lo anunciaron, ya sabemos ahí que es también algo que si lo anunciaban pues iban a meter en problemas por lo mismo que ya comentó el buen Valentín, de que pues es un evento en el que a muchos expositores se les restringía ciertos productos o ciertos artículos que no tuvieran licencia y que ahora ellos estuvieran dando este tipo de anuncios sobre un producto que pues ya claramente se ha visto que no trae nada de original más que la portada a lo mucho y interiores, pero sí se me hizo, bueno, imagínate, o sea, como ya lo dijo también Van, que pues ves ahí los créditos que está la imagen y te llevas esa sorpresa, no sé, como un chiste o una. Ay, voy a verme muy gracioso si lo edito de esta manera. No sé, la verdad, cuál fue la intención de mostrar, pues, esos créditos, ¿no? Tan nada serios. Pues, yo creo que aparte era también para encubrir toda esta cuestión de ilegalidad, ¿no? Más que nada. Y bueno, pues los precios, pues también 180 o $200 por algo que ya bien dijo Vale también, vuelvo a recalcar que si ahí dice que es un producto que es solamente con fines informativos, pues entonces ¿por qué lo está vendiendo, no? Si nada más quieren darlo a conocer, es así como que, ah, mira, vean, lo conozcan. Pues o sea, yo creo que así hubiera tenido más, o yo creo que no hubiera sido tan criticado como se dio todo este fin de semana y todavía en estos días, pues. Es algo que sí se me hizo ya un hecho algo reprobable que en el evento se haya permitido este tipo de productos. Digo, yo sí lo quería comprar, o sea, si era un producto oficial, obviamente iba a tratar de conseguirlo, Pero viendo que no hubo anuncio, todo fue bajo el agua y que pues fue así de, ay, pues ahí coincidentemente un local lo trajo, así como que pues igual fue a ver quién lo compraba, fue algo muy, pues con cierta ventaja y alevosía. Y pues además iba a acarrear lo que ya estamos viendo en varios grupos, ¿no? Que lo están vendiendo a un precio exageradísimo. Yo creo que debieron haber dicho, no sé, como hay una versión alemana, ¿por qué no una mexicana, ¿no? Que también se pueda llegar a esos precios tan exorbitantes. Y se me hace algo exagerado, algo reprobable, y pues bueno, sus motivos habrán tenido para haberlo hecho de esta manera. Yo creo que homenaje real para el dibujante habría sido haberlo hecho, pues, de manera oficial, ¿no? Con todas las de la ley. Y yo creo que así habría sido, yo creo, habría tenido un mejor recibimiento de la comunidad comiquera que tanto esperaba, o ese cómic, ¿no? Que cuentan muchos, ¿no? Que era algo que en su tiempo fue algo espectacular, ¿no? Yo no, nunca conseguí ningún ejemplar de esta colección fuera de la cronología oficial, pero pues ahí está ya para la anécdota de que haya sido algo, pues. Yo, desde mi punto de vista, sí siento que fue algo mal. Sí, porque incluso esto de que la dirección que pone Axel Alonso de Calle Falsa 1, 2, 3 y los nombres de los realizadores de Los Niños Héroes y demás, o sea, te habla francamente de que sabían que estaba mal lo que estaban haciendo, porque no quisieron dejar ningún tipo de huella, por así decirlo, de quién es el responsable. Aquí, como dice Vale, el único que sale bailando es José Luis Durán. Y sí, como bien mencionas, o sea, si fuera homenaje, pues lo hago bien. A lo mejor no soy editorial Televisa, a lo mejor soy una editorial pequeña, pero pues también aquí estoy para dar la cara para cualquier cosa que se necesite. Si después de todo él dio su aprobación para esta biografía, eso es también lo que saca mucho de onda, ¿no? Me parece una falta de respeto total para él, para el público. Pero bueno, desafortunadamente estamos acostumbrados a que de repente pasen este tipo de cosas. Fíjate que es un caso muy, muy raro el que mencionas, Van, porque Durán sí estuvo firmando el cómic. No sé, si ponían incluso la estampita de autenticidad, tal cual. Pero, híjole, o sea, según dicen, o al menos es el rumor, esto tampoco me consta, pero es parte de lo que están diciendo. Sí hubo declaraciones tanto de José Luis Durán como del representante de él, que ellos no recibieron un peso por esta edición, que él lo estuvo firmando porque incluía esa biografía autorizada. Nuevamente, pues es como un poco complicado saberlo. Lo que sí es de que si se llega a hacer algún tipo de investigación, pues justamente creo que sería el primero en ser investigado. O sea, no sé si creen que por la edad del ratón se va a tocarles el corazón, o creen que definitivamente, pues, podrían pasar desapercibidos ante los ojos de Disney, ¿no? Y de Marvel, que podría ser, a lo mejor le apostaron a eso, a que no iba a llegar a esos oídos, pero pues también es como. Nuevamente, aunque no era la mole grande, sí era una mole, era la molecita, la mole Room 6 Bazar, y pues nuevamente, o sea, tiene el prestigio que tenía la mole. Entonces, es arriesgar ese prestigio nuevamente por unos pesos. Digo, definitivamente, si el tiraje es de mil ejemplares, como lo habían anunciado originalmente la gente de la mole, ahorita no salió cuánto era el tiraje. Pero el que anunciaron hace unos meses iba a ser de mil ejemplares. O sea, echas cuentas y menos costos de impresión, o el costo que lo que le hayas pagado a Juan Escutia porque te haya traducido este cómic, ok. A lo más, digo, a lo mejor pudo haber ganado un medio millón de pesos. No es que yo tenga medio millón de pesos ahorita aquí, digo, obviamente lo tengo en el banco, no lo tengo conmigo, pero. A esos niveles, cuando te estás jugando el prestigio, cuando estás jugando, pues, con la cara del evento, a mí se me hace unos pesos que no sé si valga la pena ese riesgo. simplemente por darle la palmada. No sabemos quién fue quien hizo la impresión, quién mandó a imprimir, pero simplemente el aceptar que estuviera ahí ese stand vendiendo esos cómics, pues sí está medio triste. Dentro del mismo evento se dio otra nota, que también fue algo importante. Elías Ortiz, el generador de contenido, originalmente generador de contenido, y en últimas fechas era CEO de La Mole, creo que incluso un tiempo fue socio, dijo que ya se retira después de casi 10 años o poco más de 10 años, alrededor de una década de haber estado al frente del evento. Elías Ortiz, de hecho, esto sí lo hay que decirlo como tal. Cuando él empieza a hacerse cargo de los invitados de La Mole y de hacerlo, como creció el evento constantemente, lo llevó al lugar que tiene ahorita La Mole, como pasó de ser esa convención de cosplay y de actores de doblaje a ser un evento grande, primero de cómics, después de cultura pop. Uno podrá tener muchas opiniones al respecto, sobre todo después de cómo se fueron perdiendo algunas marcas que habían logrado estar en el evento, pero se logró consolidar lo que era la mejor convención de cómics. Digo, el único año que le hicieron sombra fue cuando Stan Lee vino a la Comic. O sea, fuera de ese año, no hubo nunca otra convención que le pudiera hacer sombra. Entonces, pues sí, sí termina una era, es cierto. Los rumores es de que ya está organizando él un evento aparte, bueno, no un evento, pero ya está organizando otros negocios. O sea, era algo que ya venía, vamos, no la salida, porque sí hay como que ese rumor. Al parecer la salida no tiene que ver con este cómic. Y no es de que se le corrió ni nada, o sea, es un proyecto que al parecer ya traía a él y su pareja, Verónica Hernández, para después, no sé, a lo mejor eventos por sí mismos o algo así por el estilo. Pero pues sí, la salida de Elías tomó a muchos por sorpresa, sobre todo porque, pues, 10 años no es cualquier cosa. Entonces ahora habrá que ver qué es lo que hace el arquitecto Ignacio Septién para, pues, quién entrará al quite, quién va a llevar esto, porque hay una mole en marzo, de la cual ya vendieron boletos. O sea, esos boletos se vendieron desde el año pasado, ok, hubo una pandemia, no se pudo llevar a cabo la mole de este año, porque era lógico que no se iba a hacer una mole en marzo, pero había quien todavía tenía esa confianza. Dicen que esos boletos son válidos para el próximo año, pero pues esa bronca ya es bronca del Arqui, ya no es bronca de Elías. Sí, llama mucho la atención esto que dices, porque hay mucha incertidumbre en torno a esta noticia, ¿no? Como bien dices, bueno, yo me enteré el domingo, básicamente después del en vivo que hizo Elías en sus redes sociales, que se despedía agradeciendo por todo este tiempo en la mole. Pues yo decía que era algo así como un informe de gobierno, porque estaba pasando de lista de las cosas que había logrado, que como bien mencionas, pues sí, hay que reconocerle que llevaron el evento a un punto importante. Desafortunadamente, en últimas fechas también estaban pasando cosas como un poco desagradables. De hecho, también comentamos, me parece que también en un Ñoño Noticias, la mole pasada, la mole grande, no Room Sales Bazaar, sino la mole grande, como hubo algunos conflictos con creadores, con artistas. Específicamente el caso de Joe Aspetia. Y justamente, sí, llama la atención que sea ahora que anuncia su despedida. Porque por un lado puedes pensar, como dices, se atravesó la pandemia y a lo mejor es que por eso estaban como ajustándose. Si bien es el Room Sales Bazaar no es un evento de la magnitud que es la Mole, la primera edición había tenido muy buena respuesta, ¿no? Y la gente estaba como bastante emocionada porque pues venimos del encierro, por fin tener la oportunidad de presentarse en una convención, muchos volvían a ver amigos. Parece que los números no fueron tan favorables, sin embargo, creo que para, pues sí, para la situación que se está dando y son comprensibles. Y pues a mí me genera muchas dudas respecto Ok, esperó que se enfriaran todas las cosas, el arqui le dio chance, así como diciendo, ok, confío en ti, arregla las cosas y como la gente se olvida, la gente tiene memoria corta y pues lo dejamos pasar, o simplemente él dijo, no, ya aquí se acabó se acabó mi tiempo. Y pues organizo mis cosas y me voy. No sé, como dices, hay una mole en marzo. Yo sabía que creo que ya tenían confirmados, o sea, de nuevo al elenco de Smallville. Llama la atención qué va a pasar con esos invitados que ya estaban confirmados, independientemente de todos los boletos que ya se vendieron, ¿no? Pues habrá que ver porque también, como decía, después de la edición pasada, la mole quedó muy mal parada con algunos, con gente del medio comiquero. Sí, Entonces, principalmente gente de Marvel. sí, entonces habrá que ver qué es lo que pasa, quién llega. Creo que es lo que todos estamos esperando saber, quién va a llegar y ojalá que sea alguien que pueda mantener y sacar a flote esto, ¿no? Porque sí, a veces parece que atacamos mucho al evento, pero más bien es que nos interesa que las cosas se hagan bien para que se sigan haciendo. No, es que fíjate que acá en México, perdón, Carlos, Ajá, sí. luego confunden crítica o con hate, con estar atacando. Pues no, la verdad es que no. De hecho, al contrario, que grupos covachos, digo, la verdad es que no me toca a mí porque todavía no vivía en la Ciudad de México, pero la covacha apoyó muchísimo el evento cuando empezaba a crecer. Todavía los tuvimos como invitados en la Covacha Radio, pero justamente con el caso que mencionas de Juan Azpeitia, de repente, Joe Azpeitia, perdón, dimos nuestra opinión de cómo reaccionó el evento y de repente, pues ya, fue cuando de repente ya fuimos no gratos, pero pues, la opinión, pues siempre, o sea, eso sí, jamás damos acá una opinión que no sea pues, la que sentimos. Y no solamente con la mole, pues, pasa con las editoriales y con todo el mundo. Perdón, Carlos, ibas a mencionar algo. Sí, bueno, pues nada más apuntar, ¿no? Que sí fue sorpresiva la noticia. Yo creo que nadie se lo esperaba, pero quiero recordar que hasta la mole de hace 2 años, creo que también habían comentado que la mole iba a como que a dejar de hacerse, ¿no? No sé si recuerdan que hubo por ahí también este tipo de noticias en las que ya estaban comentando que iba a ser el último evento o algo así. O sea, como que ya también este señor Elías ya también ya tenía planeada su salida de hace tiempo atrás. Pero bueno, se da lo que ya comentaste de este suceso también algo, pues, mala onda, ¿no? Que sucedió y que tuvieron que retirar a algunos anuncios de sus invitados por las reacciones y todo lo demás. Y bueno, pues yo creo que le pasa a todo tipo de evento, ¿no? Así sea grande o el mejor, pues hay tropiezos y en este caso con la mole, pues el siguiente evento que se esperaba, pues posiblemente iba a ser también ya el último, ¿no? Pasa la pandemia, ya no se logra esta mole grande, sino ahora su versión en peque, que pues sí, o sea, yo creo que ya, como dijo Van, ¿no? Muchas personas ya esperaban o ya querían un evento al cual asistir, ver a los amigos, comprar algo nuevo, y siento que sí, pues desde mi punto de vista creo que sí les estaba yendo bien, no tengo números para comentar, no, pues les fue medianón o algo así, me sorprende que haya sido en el lugar donde se hacía la mole grande, pero sí, o sea, posiblemente yo creo que mientras no tenga gente que saque el evento en puerta, posiblemente todavía esté ahí dentro el señor Elías. Yo creo que no se va a alejar tanto porque pues si él fue el que armó todo esto para que la mole fuera un evento grande, tuviera este tipo de invitados o de exposiciones, exhibiciones y todo lo demás, supongo que no se va a ir definitivamente. Inclusive fíjate que en grupos donde pues trolean, ¿no? Todo este tipo de cosas, por ahí ya andaban mencionando que posiblemente este anuncio nada más fue para calmar todavía ese asunto con los invitados, porque ya ven que habían comentado que pues la ofensa fue tanta que iban a hacer que nadie viniera a la mole, y a lo mejor pues para también hacerlo algo más como que calmar las aguas, como dicen por ahí, pues da este tipo de noticias para que ya crean que no va a estar él, y bueno, pues eso se está rumorando, te digo, lees ahí en los grupos de que siempre andan troleando eventos o a la gente, y dices tú, bueno, pues igual y no suena tan descabellada esa teoría de la conspiración, pero pues bueno, te digo, mientras no haya algo o a una persona tan capaz, a lo mejor la va a entrenar, no sé, pero pues imagínense, si no vamos a volver a los bailongos que se hacían antes. Sí, bueno, esta room sale ya tuvo un poquito ese feeling, la verdad, ¿Sí? desde lejos me pareció, no tanto por el bailongo como tal, pero de repente se ven como muchos actores de doblaje, de repente era mucho, o sea, digo, por lo que dicen, la organizaron en 4 meses, que fue muy complicada y todo eso, pero sí fue así como, híjole, pero pues nuevamente era una molecita, no era la mole mole, entonces por esa parte se puede entender que fuera con otro feeling, ¿no? Fíjate, esto que mencionas, sí escuché ese rumor. Hasta donde yo tengo entendido, no es el caso, o sea, no es de que vayan a alejarse de los reflectores y que sigan ahí adentro, pero nuevamente, pues ya sé, eso es algo que iremos viendo con el tiempo. La verdad es que a fin de cuentas, la gente que trata ya a nivel contratos, a nivel invitaciones, pues no pueden engañarlos con un video diciendo que se salen. O sea, a fin de cuentas tienen que tratar con ellos. El equipo de la Mole es muy muy compacto, es la verdad es que hay grandes amigos ahí dentro todavía trabajando, y que ojalá les vaya muy muy bien, y yo espero realmente que el evento se mantenga o crezca. Eso es lo que realmente deseo. Tenemos varios comentarios que también quiero antes de continuar con otras noticias, porque como es que es el chisme más sabrochón, pero todavía quedan los aumentos de precios de Televisa y todo eso, que de hecho es una nota que nos trajeron nuestros amigos de Sector Cómic, justamente. Dice Ilse Espinosa, hola, dice pobre señor Pollo. Luego hablamos al respecto, mujer. Hugo Rojas dice, recordando que el mismo Elías anunció otra round 6, además de la mole grande, por eso sorprende su salida. De hecho, pues sí, o sea, hasta ahora sí no parecía que todo seguía igual. Dice Alex Alonso, la mole tuvo ideas raras como su contrato de desbloqueo. Ese tipo de humor y ese nivel de. Ay, eso es que. Luego platicamos un poquito al respecto, porque creo que es plática más en corto, o sea, sí es de chisme, pero es de otro tipo. Hijo, sí, ese tipo de cosas son las que Y además sacan. ya pasó, me. Sí, eso fue el año pasado, pero igual, sí, es como, ay, cabrón. Dice, nos desvelamos viendo Ñoño Noticias. Me alegra que aún siendo miércoles aún tenga Ñoño Noticias. Dice Alex Guerra, Alex Guerra, a partir de la próxima semana en las noticias pasan a los martes y este viernes tenemos noticias, pero también de eso te vamos a platicar más adelante. Dice Rodrigo Díaz, por ahí había el rumor de que Red Pup quería comprarles el evento. Quién sabe si era cierto. Híjole, pues ahora sí que no estoy seguro si ahorita podemos decirlo, porque pues ya pasó. Al parecer no se concretó, pero sí era muy cierto. Pues estuvo como 3 años atrás del evento. Fue cuando coincidió con la salida de World Trade Center a City Banamex, según estaban viendo el éxito que tuvieran en City Banamex, pero pues ya tanto más no supimos, compadre, pero sí estaban ahí sobres. En Sabjara, a través de Twitch, pues el problema con invitados que cancelaron, como el actor del padre del éxito, uy, deja tú el problema que cancelaron. Las reacciones que tuvieron y la cantidad de insultos que profirieron. Nuevamente, eso era es de los errores que luego comentábamos aquí en la covacha, tal cual, que de repente se les olvidaba este detalle de que hacían anuncios oficiales a través del canal oficial, era la cara, o sea, realmente no era Elías insultando a Lionel Luthor, era el evento insultándolo, y eso es lo que es, eso estaba muy muy muy muy difícil. Esperemos que el evento pueda sobreponerse a eso. Dice Santo García, Elías ya se van de los cómics a Montebello, North Haverbrook y Cocula. Entendí la referencia, compadre. Mira, nuevamente no estamos seguros si, porque no nos consta, aunque como dice Van, pues parece, por aquí alguien, Hugo Riojas justamente fue el que nos dijo, lo peor es que hay pistas y pruebas por toda la red, desde el anuncio del cómic hasta la famosa certificación de CGC, que se vino abajo, sí, o sea, sí están como todas esas pistas, pero pues no nos consta, o sea, sí sea irresponsable de señalar, porque, pues qué tal que no es, pero está raro, como dice Santo García, qué raro cuando se va, pasa lo de esos cómics piratas, en una, nuevamente, luego platicamos en privado, compadre. Es como si le llevaran un cómic pirata a Ramos, dudo que lo firme, dice Isaac Peña. No, definitivamente Humberto no te firmaría un cómic pirata, no, hombre. Y en una de esas, digo, es muy cortés él, pero no sé si en ese momento perdería la cortesía. Postura, sí. Sí. Dice Alberto Palomo, si no es oficial, no debe ser caro, no debí hacer caro mi opinión. No sé, no, me perdí un poquito. Dice, qué aventazo de traductor Santo García, porque era Juan Escutia. También entendí la referencia. Alberto Palomo dice que creía que era de Televisa el cómic, pues aparentemente no. Ya está en el grupo y vendiéndose en precios muy elevados. Sí, los cómics estos están bueno, no, todavía no tan elevados, al menos los que yo vi, como la cosa esa de alemana que estaba en 4,000 varos. Ay, es que luego también. Luego las subastas en los grupos, tengan cuidado porque no solamente a veces hasta las negocian por fuera en privado. Mucha gente me lo ha dicho así, güey, esa plateada la compré en tanto, pero allá dijimos que se vendía en tanto. O sea, tengan mucho cuidado con esas, porque después que este tipo de producto coleccionable los elevan ellos mismos. O sea, está bien, cabrón, porque es un grupo pequeño, digamos 1,000, 2,000 personas. Digo pequeño, me refiero por, o sea, no es tan extremo. Pero ya entre unos cuantos hacen todo el rollo para que la gente crea que andan en esos precios. Está muy cañón. No digo que todo sea así, pero sí, pues, sí sucede. Van a decir, sí están elevados, hasta en 4,000 se están vendiendo. ¿Ya están llegando a esos precios estas? Uy. Mira, en una de esas no vendieron todo el tiraje. Y lo que sí sé es que muchas de las variantes de la mole después las venden en eBay con otro nombre y mucho más caras. Y Félix Frazada, yo a las moles que fui eran cerca del cine Bucareli. ¿Qué pasó? No, la verdad es que el evento creció mucho. Y seguimos hablando un poquito del evento, pero más relacionado con Editorial Camite. Mi buen Carlos, ¿nos quieres comentar qué anunciaron la gente de Camite durante la mole Room Sales Bazaar? Ah, pues me enteré de la salida de un nuevo tomo de Scott Snyder, que bueno, yo sé que yo no estaba tan enterado que habían sacado un nuevo volumen en Estados Unidos de este título de Witches, que la verdad el primer volumen, que fueron 6 ejemplares, está muy bueno. Y yo pensaba que era como otro recopilatorio de algo que no sé si era con extras o algo, porque digo, yo le perdí la pista a este título de Witches, pero no. Resulta que sí es una historia nueva a modo de precuela de la primera historia que se publicó por Camite en números de grapa y que posteriormente republicarían o reeditarían en un tomo también. Y bueno, ese fue el anuncio que se dio creo que para el día sábado, el segundo día de la mole chiquita. Y ahí ya lo empezaron a tener a la venta. Habían comentado ahora en un en vivo que tuvieron que ya lo estaban vendiendo y que había salido justo para estas fechas de Halloween. La verdad es una historia muy buena porque aquí ya se ve como que a estas especies de brujas, que bueno, pues ya sabemos un poquito el contexto de la primera parte, que son brujas que te van a cumplir cualquier deseo, pero a cambio de algo mucho más valioso, ¿no? Por ejemplo, la vida de alguien o tu propia vida. Pero en esta historia pues ya es a manera de precuela, se me hace muy interesante y bueno, pues los que siguen las redes de Camite hasta este día, todavía 3 de noviembre, pues podían o pueden en última media hora del día a conseguirlos en un 3x2 que tuvieron la mayoría de sus títulos de terror u horror. Tuvieron esta promoción durante todo el fin de semana y que hoy justamente termina. Ahí no se ve reflejado en la página que está mostrando Valentín, pero al momento de que tú hagas tu, si vas juntando en tu canastita de compra, ahí automáticamente te hace la promoción de 3x2. Ese también llega con, esa es una portada variante, ya ves que en Camite siempre también sacan portada A y portada B, y ahí tú puedes elegir la portada que más te agrade. La portada B es lo que vemos ahí, es ya la silueta de una de estas tipo brujas que salen en la historia, así se ve terrorífico. Y bueno, pues ahí está una nueva historia más para Editorial Camite, que trae de la mano de Scott Snyder, y que les digo, es una muy buena historia, es precuela a al primer volumen que ya publicó Camite, y que desafortunadamente está incompleta porque, pues igual, ¿no? Se les agotó su tiraje y viene este problema de la pandemia, viene el problema de la falta de papel, que no han podido reimprimir dos números de las grapas, y también el TPB del primer volumen está agotadísimo, pero ya mencionaron en su en vivo que sí van a tener una reimpresión del primer volumen, pero que va a traer más extras que este mismo en su primera edición no tuvo. Entonces, va a estar interesante ahí ya cuando lo estén anunciando. Y bueno, pues yo estaba siguiendo las grapas, pero pues también me faltaron dos, que son los dos que están agotados. Entonces, ya que anuncien que saquen este TPB del volumen 1, sí voy a tratar de conseguirlo. Su precio, ahí lo tenías, ¿verdad? De 199 pesos. Y bueno, 199 pues. pesos, 80 páginas. Ándale. Pues sí, ese es el anuncio que dieron ahí en la mole. Aparte también del estreno del título este de Over the Garden Wall. Y yo ahí sí les fallo porque nada más leí unos cuantos números de su primer volumen. Pero esta es una historia más que tiene que ver entre algunos capítulos de la serie de animación que se daba por Cartoon Network. Pero bueno, los que son muy fans y que ya el buen Carnix también se ha encargado de darle difusión porque lo tradujo. Sí, es la verdad es que luego ese cómic no lo tengo como muy en el radar. Digo, los de Cartoon Network, pero Witches me gustó mucho. De hecho, tenemos por ahí un especial de Ñoñonautas dedicado justamente al primer tomo, que básicamente lo que han publicado en Estados Unidos es justamente ese primer tomo y este especial de Halloween que salió hace unos años. Aquí lo que me agüita a muchos, como pasa con Camite, es el tema del precio. Digo, no sé, ya hace rato que no compro cosas nuevas de Camite. Yo creo durante toda la pandemia, pero me imagino mantienen toda la calidad porque eso también es cierto. O sea, Camite, si algo de algo puede presumir, es que son los cómics más bonitos que se publican aquí en México. Le cuidan demasiado todo, a pesar de que tanto Panini como Televisa incluso ahora Planeta, bueno, Planeta no mejoró su calidad, simplemente ya está trayendo, pero Televisa y Panini sí han aumentado su calidad en sus portadas y en su papel, bueno, en su papel Televisa. Hay gente que le molesta mucho el papel nuevo, a mí la verdad es que el papel nuevo no me molesta tanto, depende del cómic. Por ejemplo, en el del impostor sí, no quedó bien por el tipo de color. Sin embargo, lo decían en los cómics de la semana, el de Joe Hill, de la canasta llena de cabezas, queda perfectísimo, sí, justamente, en Plunge, no he abierto Plunge, ahí lo tengo, todavía no abro el cómic, pero ahí quedó bien la impresión, me imagino. O sea, Igualita que la de canasta llena de cabezas. es que hay unas que sí están, o sea, quedan bonitas, o sea, es lo malo que luego acá en México no se fijan tanto el tipo de papel según el cómic, y digo, sino lo hacen conforme a lo que tienen, y eso es algo mal. En el caso de Camite les decía, lo malo es que cuesta 200 pesos, bueno, 199 pesos, un cómic de 80 páginas. Es como, ¡ay! Es doloroso cuando tienes enfrente a Panini que te vende un cómic de la misma cantidad de páginas por 79 pesos, bueno, por 80 pesos. O sea, 120 pesos de diferencia. Híjole, pues la verdad es que podría sacrificar un poquito lo bonito que estás por algo más accesible. Si ahorita Pero con vete los... que sí, ajá, Bueno. sí, o sea, indudablemente sí, su calidad la ha mantenido, inclusive también ya están trayendo portadas foil con metalizado en tornasol en algunas de sus grapas, la verdad sí, lucen muy bonitas las portadas, también esos mismos acabados en tomos de estos recopilatorios de Halo también lucen muy bien, ¿eh? La verdad, o sea, yo no los había visto hasta que llegaron aquí a un puesto de revistas y, ay, güey, o sea, sí, sí deslumbra bastante y se ven bien, ¿eh? Y el gramaje, te digo, sí lo mantienen. Sí. Ahí podríamos decir que sí, el precio todavía está equiparado a la calidad, como muchos, como dices, ¿no? Que se quejan con lo de Televisa. Sí, no, no, la verdad es que, digo, yo leo cómics, yo no me considero coleccionista, me considero más lector. Entonces, la verdad, o sea, sí está muy bonito, y sí tengo una bonita edición, está chido, pero también es como, híjole, pues, ese tipo de calidad, pues, si te voy a comprar un hardcover, pero si te voy a comprar una grapa, no necesito que sea tan linda. Esa es mi opinión, digo, yo sé que hay mucha gente que opina lo contrario, y pues, también, pues para todos ellos hacen ese tipo de cosas, ¿no? Dice Félix Farsar, tache como ese cómic amarillo que tienes atrás. Este no es cómic, ese es un, es una figura de Cyclops, que ahorita la tengo también en caja, pero es, pero no es No que es no saque. cierto, parece una portada de la boda de Win con Dios. En Sabjara nos dice que no pagaría 1,000 o 4,000 pesos por una reimpresión de la boda de Peter y Gwen. Apenas puede pagar 170 pesos por un cómic. Y aparte, nuevamente son reimpresiones, tanto la alemana como la mexicana son piratas. O sea, para eso te puedes tú mandar a hacer tu propia impresión. O sea, si quieres, digo, obviamente no son fotocopias, porque pues hay manera. Bueno, creo que la alemana sí eran fotocopias, ¿verdad? A color, una cosa por el estilo. Hasta eso, digo, la edición de la Mole seguramente va a ser un poquito más bonita. Digo, la edición de The Phantom Comics va a ser más bonita. Pero sí. Dice, el error de la Mole, no hacer un gran espectáculo cada año. Mi respeto por Elías Ortiz, por su gran trabajo. En efecto, hizo un gran trabajo. Y sí hicieron sí, un buen espectáculo cada año. Digo, nada más tenían después este tipo de eventos como la Room Sales, como la Unboxing Toy Convention, que eran un poquito más chicas. Pero probablemente, lo que pasa es que era muy difícil traer una a San Diego. Luego, no solamente la gente de la Mole, recuerdo haberle escuchado también a a los de la abortada Comic Con, Popcon, no sé cómo se llame ahora, que quieren decir, no, es que queremos traer una San Diego a México, güey. No puedes tener una San Diego en México porque ni en Estados Unidos existe otra San Diego. O sea, Nueva York Comic Con no es una San Diego. O sea, porque no es posible. O sea, realmente la San Diego Comic Con, esperemos que la pandemia no la haya matado, porque de repente Warner se dio cuenta que podía hacer una DC Fandom y no necesita San Diego, tal vez. Y si los demás se dan cuenta, pues mira, podrían quitarle todo lo que. Todo lo de la cultura pop que tiene San Diego. Pero Sí, sí de hecho puedes. también, perdón, también viene una de Marvel, ¿no? Para noviembre, creo. Viene una de Disney Plus, que van a anunciar cosillas y es cuando van a estrenar Shang-Chi y varias cositas más, para el 12 de noviembre, si no estoy mal. De hecho, seguramente lo platicaremos en las noticias. Pero no sé, no creo que vaya a estar al nivel. Las DC Fandom, la verdad es que la segunda estuvo todavía mejor que la primera y Warner ha hecho un trabajazo con ese evento y más gente debería copiarle eso, pero ojalá, ojalá no se pierda la San Diego y las convenciones acá en México deberían de buscar algo más realista. Aquí en México no tienes mucho contenido nacional y aparte el contenido nacional que tienes, lo mal miras. Los artistas, le digo, ahora para la Room Sale sí pelaron a los artistas locales, hubo muchos a los que recuerdo que no los dejaban en realidad. Ahora sí fue, vénganse. Ahora sí, necesitaban gente, necesitaban contenido. Nosotros cuando a la Covacha nos invitaron a Radio 13, cáiganle, necesitamos lo que sea. Así estaban. Y está feo. O sea, tienes contenido nacional, pero no le das fuerza. Si nosotros mismos, incluso nosotros, Carlos, tú y yo, como medios especializados, de repente no le damos fuerza a lo nacional, pues no podemos crecer, no tenemos esa industria, entonces no puedes aspirar a tener una San Diego, o sea que lamentablemente, pero dentro del nivel local, la Mole sí tuvo grandes espectáculos cada año. Pero bueno, yo vi muy agotado a Elías de 2017 en Sabjara, podemos decirle agotado, no te quedas, lo platicamos, luego platicamos de eso. El otro, perdón. Eso fue lo de Camite. Camite anunció Witches y, bueno, lanzó Witches, especial de Halloween y Over the Garden Wall. Echen un ojillo. También está ese tema. O sea, Camite es una editorial pequeña que necesita mucho el apoyo. O sea, si no quieren que desaparezca Camite, apóyenlos. Neta, sí. O sea, sí es caro el asunto, pero pues está cañón. Y tienen muy, muy buenas series que ya quisieran tener otras editoriales acá en México, en serio. O sea, la verdad es que la selección de licencias en Camite está barbarísima. Echen un ojo y pues salúdenlos si los ven, porque yo creo que después de esto me van a volver a dejar de hablar otros 6 meses, porque así pasa de repente cuando, de repente como que ya no me ven tan bonito. Pero aunque no lo crean, sí los quiero, muchachos. A quien también quiero es a la gente de Panini, que la semana pasada tuvo anuncios comiqueros. De hecho, hace 2 semanas tuvo anuncios manga a lo baboso, anunció Tokyo Revengers y muchas otras cosas. Pero pues ya mucha gente abarca el manga. Nosotros hablamos de cómic principalmente. Salvo los lunes, que pueden ir a saludar a mi amigo Bernardo Teaga, que tiene la covacha anime todos los lunes por aquí. Y también lo pueden seguir ya en Twitter, por cierto. Pero Panini anunció 4 cómics la semana pasada y promete que a mediados de mes va a anunciar cosas mucho más chidas, que por ahí creo que ya sé cuáles son, y si son esas, sí están muy chidas. Pero Creo. pues no me dicen bien el chisme, pero bueno, anunciaron King Size Conan, el que es acá le van a poner el especial de aniversario, con historias de Roy Thomas, de Kevin Eastman. De hecho, es la primera vez que Kevin Eastman trabaja en un cómic de Marvel. Chris Claremont, Kurt Busiek, Steven S. D. Knight, que es el showrunner de Daredevil, de la serie de Netflix, Steve McNiven, Pete Woods y muchos, muchos más. La verdad es que este es un cómic que para los fans de Conan es como muy, muy, muy chido. Lo anunciaron ya en $79 y es de 80 páginas. O sea, les decía, por eso les decía muy específicamente, y va a ser en TPB. Eso es lo que está anunciado hasta ahorita. Y sale en diciembre. De hecho, parece que ya está por salir la preventa. El caso de este cómic es que salió el año pasado para celebrar los 50 años de Conan en Estados Unidos. Obviamente, acá se tardaron un añito en traerlo, pero pues ya viene. Y la verdad es que está bastante atractivo. No sé si ya tuvieron chance de leerlo. No, pero desde que salió en Estados Unidos dije, wow, ojalá, ojalá el tío Panini lo traiga, porque pues es parte de la celebración, ¿no? 50 aniversario. Y desde que en la página de Iboria, porque pues ahí nos estaban manteniendo al tanto, pues ya habían mencionado que lo iban a publicar. Pero obviamente se atravesó la pandemia, se atravesaron otros problemas de las cuestiones de papel, importaciones y todo esto, y pues hasta apenas, precisamente antes de que anunciaran este título, en la página de Iboria volvieron a mencionarlo. Ya se acerca el King Size Conan, y yo dije, sí, ojalá ya den el anuncio pronto, y no manches, en cuanto lo anunciaron aquí en Panini, yo luego, luego, a darle retweet y a recompartir también en Facebook, porque la verdad es un título que pues ahí se ve, ¿no? Toda la cantidad de artistas que intervinieron en esta edición de aniversario. Y bueno, yo había leído ya más o menos reseñas de qué van algunas de sus historias, y sí, realmente me interesa mucho. Obviamente no quiero spoilearlos porque para mí hay un reencuentro con un personaje clave en la vida de Conan en este título que, híjole, yo ya quiero leerlo. Fíjate, luego, porque puede sonar un poco y poquito después de todo lo que estuve diciendo hace rato respecto a las copias pirata y todo el respecto, ¿no? Pero pues, nosotros utilizamos muchas copias con motivo de reseña para los cómics de la semana. Pero justamente cuando salen los cómics físicos, sobre todo los que realmente me gustaron, los apoyo tanto en inglés o en español. Obviamente no en los dos, o sea, unos los decido comprar en español, otros en inglés. En el caso de Conan, lo estoy comprando en español. Porque también he estado detectando, no sé ustedes, pero he estado detectando el detalle de que la espada salvaje de Conan, que iba a ser mensual, pasó a bimestral y ahora es trimestral. Cuando empiezan a suceder esas cosas es porque no están funcionando bien los lanzamientos. Un detalle que tiene Panini es que tiene muchos descuentos al año. Eso es complicado porque mucha gente se espera los descuentos. En el caso del manga, que tienen tantos mangas y te aparten Demon Slayer y todos los pesos pesados, evidentemente ahí no tienen mucho problema con dar esos descuentos, pero en el apartado comiquero, que tienen pocos lanzamientos al año, puede afectarles. En serio, si quieren una serie, si les gusta mucho un cómic, si quieren cierto tipo de historias, apoyen, así como les decía ahorita con Kamite, que apoyen Witches y apoyen los cómics que les gusta de Amite, también háganlo con Panini y háganlo en los primeros 3 meses de lanzamiento, Bueno, de hecho, eso háganlo con los cómics, no sé, si vuelven a publicar Immortal Hulk en Televisa, háganlo con Immortal Hulk. Hay una razón por la que no se siguió publicando Immortal Hulk. No me consta, digo, es como es, no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Ahorita que está Daredevil, que de repente volvieron a traer Daredevil, que es un cómic que le gusta muchísimo a Giovanni Arévalo, pero pues obviamente no puede solamente por capricho sacarlo. Ahorita que volvió a salir, apóyenlo. O sea, yo quería comprarlo en inglés y no pude, no tuve chance, no pude, no alcancé el pinche deluxe. Lo he estado cazando el deluxe desde hace buen rato, el Daredevil de Chip Zdarsky, pero empecé a comprar los tomos en español. ¿Por qué? Porque también me gusta que esté disponible en México. En el caso de King's Age Conan, nuevamente digo, ya viene la preventa, $80 no cuesta mucho. Yo sé que el problema con las preventas de Panini también es Envío. son el envío. Si tienes una tienda Panini en tu lugar de origen, como es mi caso, ahí también hay preventas, ahí vas. Si llegan a salir las preventas en Amazon, que a veces salen, a veces no, no sé cómo funciona eso, a través de Amazon. Pero sí, neta, apoyen mucho eso. No, yo ya estoy curado de espanto con la Panini Point local, man. Oye, sí, ¿cómo está? Bueno, luego platicamos también de eso porque está complicado, ¿eh? Yo que tú lo hubiera hecho público, pero No, yo sé. pues ya mejor me espero al puesto de revistas, mano. Llega con anticipación una semana, casi tú lo has visto. Sí. Y a mí sí Dos. me gusta, pues porque, pues aparte también sigues apoyando esta parte de la industria, ¿no? De revistas y periódicos. Entonces, se mantienen todavía aquí los puestos de revista y a mí me gusta que les sigan mandando cómics. Y además, ya muchos puestos de revista se han visto, se dan cuenta, ¿no? De la magnitud que hay con la venta de un cómic o un manga, porque ya les dan un espacio adecuado, ya los cuidan más, o sea, e inclusive pues te llegas a conocer ahí al don y te los aparta, ¿no? Así de, ay, no te preocupes, menta. Uy, Y yo digo, ah, qué chido. hacerse amigo del señor del puesto de revistas, ya hace mucho, acá en Durango ya no es posible, ya hay muy pocos puestos, bueno, acá no eran puestos, acá eran locales de revista, pero igual, ya hay pocos y ya no llegan mucho cómicos, o sea, así es demasiada la oferta de cómic en México y los puesteros ya no pueden. Pero sí, eso era la onda, porque te los apartaban y todo, y aparte te los cuidaban, era una cosa muy, muy chula. Bueno, cuando me llegó a suceder, sí era bien padre. Otro de los cómics que anunciaron fue el de Ragnarok Tomo 3. Este es de las series que estaban en pausa, que mucha gente también fue así como, ah, mira, qué bueno, sí lo traen, porque Panini tiene muchas series en pausa que no sabemos si van a continuar o no. Y Ragnarok, bueno, también Ragnarok estaba en pausa en Estados Unidos. Este año salió el volumen 3 allá y acá llega en enero o febrero. Todos estos anuncios son entre diciembre y marzo del próximo año. Entonces, pues la verdad es que está bastante chido el cotorreo. Es Walter Simonson con color de Laura Martin. La verdad es que es una cosa muy chula. Si no han leído Ragnarok, échenle un ojo. Es justamente Thor después de, o sea, es Walter Simonson con Thor, pero sin ninguna restricción Marvel, y se está tomando el tiempo para dibujar. El señor sigue dibujando como dibujaba hace 30 años. Lo que Sorprendente. ves que, sí, no, lo que ves que dibuja en Marvel, que de repente hace unos cómics para Marvel y están muy feos, es porque los hace apresurados. No, aquí se toma el tiempo y qué chulada de trabajo. También van a concluir Cement to Eternity de Rick Remender y Jerome Opeña, que son cuatro tomos. En Estados Unidos también el último número salió apenas hace un mes. Entonces ya Panini anuncia, confirma que sí concluirá Cement to Eternity. Este sale en enero, si no estoy mal. Esta serie, para que vean, yo no la he seguido, entonces no se las podría recomendar, sí o no. Leí el primer tomo y ya no le seguí leyendo, pero la verdad es que el puro arte de Jerome Opeña vale la pena. Y finalmente, The Rise of Ultraman, que es esta miniserie que a mí tampoco me gustó mucho, pero he ¿No te visto, gustó? a mí no, pero he visto mucha gente muy emocionada. Es que yo no soy fan del Ultraman y vi tanta gente emocionada que dije, wow. A lo mejor, evidentemente, como dice nuestra amiga Bizcochan, para gustos los colores, pero pues yo no lo entro, pero tanta gente emocionada. ¿A ti te gusta Ultra? ¿Te gusta esa miniserie, compadre? Pues por lo que es las series que se emitían aquí en televisión abierta hace añísimos, pues sí es un personaje muy emblemático de la cultura japonesa Eso lo es, lo es, pero. Sí, o sea, cuando sacan este anuncio, creo que ¿cuántos años tiene que salir en Estados Unidos? ¿Uno o 2 años? Salió en 2008, creo. 2018, Ah, perdón. no, ajá, sí, unos 3 Sí, añitos. esos. Sí, sí se me hizo muy interesante que 2019. lo editaran en Estados Unidos, tuvieran una licencia para su versión cómic. Y aquí la sorpresa sí, sí fue grande también, ¿eh? Yo creo Bueno, que era uno de los títulos menos esperados porque me nadie lo fue esperaba, sí. sorpresivo, la verdad. Ajá. Y sí, sí, sí va a estar chido que lo traigan. Supongo que va a ser un TPB, no sé. Tampoco estoy muy seguro, ojalá que sí. Yo creo que sí por el lado de que es licencia y por lo menos lo que es Star Wars, Stranger Things y ese tipo de cómics de licencia sí o sea en TPB antes que en hardcover, pero no estoy seguro. No han dado todavía detalles, esperamos pronto que los confirmen. Van, ¿tú sí eras fan de Ultraman? No, la verdad es que a mí no me llamaba la atención el personaje, incluso ahora hay una nueva versión en donde es niña y la veo por mis sobrinos, digo, está linda, pero no me engancha. No, a mí tampoco, pero sí me tocó ver mucho. De hecho, nuestro amigo Santo García, que lo vi hace ratito por acá en el chat, él estaba muy emocionado. Entonces, ojalá que le vaya muy bien, porque nuevamente, mientras más cómics haya, es mejor para los comiqueros. Dice Félix Salazar que cuántas páginas va a traer Conan King Size. Creo que son 80 páginas, si no estoy mal, habría que confirmar, porque creo que va a traer menos páginas que en Estados Unidos. Habrá que estar atentos. De hecho, Pero por lo ojalá incluyan variantes de sus galerías. Las variantes están bien Ay, chidas. Cuidado, compadre. venga. De la Ya sé. emoción, ¿eh? No, lo que me llama la atención de estos anuncios de Panini, algo que menciona Ilse Espinosa, que también debo admitir que opino igual, respecto a Kamita y Panini, sí tienen muchísima calidad, valen mucho la pena sus historias, pero me desespera que no terminan los títulos, de repente te los dejan en pausa eterna y tú sí estás de ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Entonces, esta de Ragnarok que va a salir, digo, qué bueno, pues para mí también me emociona mucho y pues ojalá que así retomen otras tanto Kamita como Panini, ¿no? Por lo menos Panini retoma estas dos y Kamite retomó Witches. Entonces, eso es bueno. Algo que habría que hacerle entender a las editoriales, que luego yo creo que Televisa y Panini no entienden, Kamite creo que lo entiende un poquito mejor. Los cómics, sobre todo en tomos, no son para que los tomen como revistas que tengan que importar la venta de los primeros 3 meses. Son a largo aliento, o sea, son espérate 6 meses, 1 año, sobre todo si tienes tienda en línea, si tienes tiendas con stock viejo, esas ventas también importan y de repente parece que no las toman tanto en cuenta. Nos dice Félix Fresar, tampoco Ultraman, 2 puntos menos para el compadre, perdón, compadre. En Sabajara dice, ¿qué opinan Conan contra Mephisto? Se me ha Apenas. olvidado subir la reseña. Híjole, por aquí tengo el tomo, apenas lo conseguí. No lo he leído todavía, pero sí le quiero entrar a la batalla de la serpiente. Santo García Martínez, siempre ha habido Ultrawoman, nos dice. No me acuerdo, pero igual y sí, o sea, Pero es un vasto universo también en sí. Ultraman y todas Sí. sus No, es que sagas, lo historias. Sí, desconozco, entonces sí, sí, perdón, sí, sí. Santo. Este Yo muchacho es fan, recién la es fan. conocí. Félix Fasar es un clásico, Carlos, mi amigo el señor de los cómics, en el puesto, sí, es un clásico tener a tu amigo de los cómics. Y me gusta mucho lo que publica Panini, pero sus envíos, diablos, sus envíos. Qué bueno que está Amazon, lamentablemente, para que Jeff Bezos siga siendo más, más, más rico. Darko Brando nos dice, no sabía que a Arevalo le gustaba Daredevil. Yo pensaba que era fan de Batman. Muy, muy Es fan Batman de negro, Daredevil. Batman rojo, No, sí, de hecho, es que eso sí, es. En el caso del Jovas, es muy, muy fan de Daredevil. La bronca es que pues no es un cómic que venda tanto, es un cómic que nos gusta a muchos, pero no suficientes. Y me consta que, digo, porque no lo llevo a platicar más de una vez, hacía lo posible por salvar ese cómic. De hecho, cuando lo juntaron con Thor, durante un tiempo que fue un flipbook medio raro del Thor de Straczynski con el Daredevil, creo que era de Brubaker, si no estoy mal, fue justamente por eso, fue para salvar a Daredevil, no a Thor. Pero bueno, Mundo Geek acá saluda a Darko. Hola, Don Cueto, ¿cómo le va? Rodrigo Díaz dice, Planeta también va a traer cosas muy buenas en los próximos meses. Planeta también va a traer cosas muy buenas en los próximos meses. Así es, la semana pasada hablamos justamente de que van a traer a Second Coming. Time Second Coming, Time Usagi Yojimbo, obviamente. El segundo tomo de Once and Future y varias cosas. Sí, la verdad es que Planeta trae cosas muy, muy chidas. Nuevamente es un poco caro, pero ahí es donde entra ese feo círculo vicioso de que es caro porque la gente lo compra y tienen que imprimir en España y traerlo para acá. Si más gente comprara, a lo mejor podrían imprimir aquí y ahorrarse algo de lana, pero pues es caro, entonces la gente lo compra y, o lo mismo, el círculo vicioso de que cancelan cosas o las ponen en pausa porque la gente no las está comprando, pero pues hay gente que no las compra porque ya no saben si van a terminar las series o no, entonces es difícil, hay que tener un punto intermedio entre editoriales y fans. Y Espinosa dice, uno quiere comprar la Panini pero no reimprime números uno. ¿Verdad que sí, mujer? ¿Cuál te falta? Yo te lo consigo. podrías complementar con ¿por qué Televisa acaba de anunciar un aumento de precios? ¡Uy! Ahorita vamos al aumento de precios justamente, compadre. Dice, sin duda esa edición de Conan no se puede dejar pasar, dice Mundo Geek, y las de La Espada Salvaje, neta, échenle un ojo a las de La Espada Salvaje. A la Burger, Miguel Cueto en el chat, dice Darko Brando. Félix Farsar, ¿cuántas páginas? Gracias. Era el de Conan, ¿no? 80 páginas, creo. Luego te confirmo también, compadre. No, pero son más o menos esas, son entre 80 y 90 páginas, según yo. Hay que hacer boicot a Smash, dice Darko. Ahorita hablamos al respecto. Yo no estoy tan a favor de los boicots porque es contraproducente. Félix Versar, ese Conan debe ser mío. Rodrigo Díaz, que a mí te tiene la licencia de Spawn y no se está subiendo a la ola reciente. Spawn a partir del 300. De hecho, en Estados Unidos las ventas subieron de 10,000 como 40,000, 50,000 copias. Nadie sabe por qué. Yo dije, vamos a leerlo a ver qué está pasando. A lo mejor se puso bueno. No se puso bueno. Sigue siendo Spawn, pero sí aumentó de lectores. Dice Hugo Riojas que sí apoya a Camite, pero no termina las series. Es que sí es, digo, es muy complicado, compadre. Yo lo sentí mucho con Dylan Dog. Digo, en el caso no de Camite, sino de Panini, yo lo sentí mucho con Dylan Dog. Es como que yo estoy apoyando mucho y que me gustaba y que compré los 6 tomos y que no sucedió. Pero mira, Black Sad parece que ya agotó su tiraje otra vez. Está agotado ahorita Black Sad. Bueno. Esperemos que pronto haya un tercer tiraje y que aparte traigan el otro tomo. Pues, güey, acaban de anunciar Black Sad y Panini no nos dice qué pedo. ¡Anuncien Black Sad! O que se lo dejen. No sé si lo va a traer Planeta o quién lo va a traer, pero ojalá lo traigan. Ahorita están haciendo cosas muy chingonas en las editoriales, dice Ramses Núñez, con las editoriales mexicanas como pura pinche fortaleza. Son cómics bien bonitos y súper bien hechos. Así es, compadre, de hecho, lo hemos comentado, de hecho, y estoy tratando de retomar ese apoyo al cómic mexicano. Hay mucho cómic que luego se nos pasa del de largo, porque incluso está como fuera del radar de la ñoñosfera, y hay que darle un poquito de cariño a todo ese tipo de cómic. En serio que sí. Félix Fraser, Black Sat, sí, mua, mua. Don Félix, te voy a decir, hay dos cobachos, que no voy a decir su nombre porque Bernardo y Juanjo se enojan, pero creen que Black Sad está sobrevalorado. Por favor, pídeles a poner un estate quieto. Pídeles a poner un estate quieto. Sí, claro que sí. Hugo Rojas, que a la hora de los precios uno compara con los tres gringos y después sale hasta más vara. Ese es otro problema, mi buen Hugo. De hecho, también vamos a hablar al respecto. Ya vamos a arrancar. No, ¿qué quedaba? No es cierto. Nos falta nada más lo de Manga Line, ya nomás por terminar el tema de las editoriales mexicanas. Mira, uno dice, son otras pequeñas, vamos a terminar rápido, pero al Vale le gusta hablar. No me dejen hablar tanto, se los digo todo, siempre se los digo y no me hacen caso, muchachos. Pero, a ver, compadre, tú sabes, tú le sabes más a esto del manga, ¿y sabes qué onda con Manga Line? Sí, mano, pues ya ves que tuvimos oportunidad de entrevistar ahí al director editorial de Manga Line para México, que ya te he comentado en varias ocasiones que Manga Line pues va a ser una empresa, pues sí, vamos a decirlo, ¿no? Una empresa mexicana, va a producir en México, va a traducir para mexicanos porque van a ser traductores mexicanos. Entonces, pues sí es algo muy bueno que entre ahora otra empresa pues al manga. Pero pues vamos a ver cómo le va, porque pues aquí obviamente sabemos, ¿no?, que todos los títulos, que al menos desde mi punto de vista muy buenos, los ha traído Panini, también Kamite, y Clamp. Pues entrarle, ¿eh? Menos Clamp, les quitaron Clamp. Entonces, pues vamos a ver cómo les va a estos chavos de Manga Line. Yo les auguro muy bien porque traen mucha licencia muy buena. O sea, desde España, el intermediario que ha estado distribuyendo en diferentes países de Latinoamérica, pues son los mismos creadores de Manga Line España, pero ahora van a ser intermediarios para editoriales de Japón con editoriales mexicanas. Entonces sí traen por ahí una muy buena, pues digámoslo así, agenda de muchas editoriales buenas, con títulos clásicos. No lo han hecho oficial, no han dicho que se vayan a traer, pero por ahí están manejando que pues tienen tratos con el autor de Lupin el tercero, que se ha visto en películas de Ghibli, también con algo de Go Nagai. Entonces pues yo estoy emocionado porque espero traigan muy buenos títulos. Ahorita están trayendo este que ya fue el con el que anunciaron aquí en México, Dororon Okuni-chan, que es una mezcla parodia de Magical Girls con también elementos de Go Nagai. Entonces, y es de humor, va a estar, pues bien, yo creo que es una muy buena idea, propuesta que la traigan a México, pero no se había dado este anuncio que ya está aquí en imagen, no se sabía fechas, no se sabía precio. El precio nos habían comentado que iban a tratar de estar a la par con precios actuales, dado el formato que nos presentan, que es un formato grande, este formato llamado B6, incluso en Japón no existía. Fue un formato que era más famoso en España en los 90. Entonces, introducirlo aquí en México, va a estar bien, va a competir muy bien. Y es una historia muy corta, son cuatro tomos, como ahí lo menciona, con sobrecubierta. Nos mostraron ahí cómo son los interiores en una entrevista que le hicimos. Y pues yo creo que va a empezar bien, va a arrancar bien el año, porque pues empiezan en enero. Y el precio, $129 para un manga de esta dimensión, B6, es más o menos como los tomos un poquito más grandecitos de Panini. Entonces, va a estar interesante. Por ahí también ya habían anunciado otro título que todavía ahora no tienen todavía fecha ni precio, pero yo supongo que va a estar similar a este anuncio con este primer ejemplar. Y ya también están entrándole a dar pistas para sus siguientes títulos. Yo creo que cada mes también iban a tener al menos una pista para una nueva licencia, pero sí hay que estar al pendientes de los que son los intermediarios, se llaman, ¿cómo se llaman? Coaching Pop se llama en Twitter, así están, Coaching Pop, porque ellos son los intermediarios y ellos son los que van a estar anunciando las licencias disponibles para que ahora sí la editorial, ya sea la de México, la de Perú, la de Colombia, pues decidan qué licencia van a adquirir. Entonces ellos van a hacer, digamos, el anuncio general para todos. Ya después de las licencias que anuncien, ya cada uno de los demás países, incluidos México, van a elegir la licencia que más se adecue a su territorio. Y también algo muy interesante, o sea, todas las licencias van a estar disponibles, pero también aquí va a depender no del éxito de ventas que tenga en algún país, porque a lo mejor lo que sí funciona en Perú, a lo mejor aquí en México no. Entonces ya va a ser más que nada también basándose en qué tanta recepción tenga el público mexicano, si la pide, si no la pide. Aparte, pues van a también ellos traer otras licencias que en otros países latinos no lo tengan. Y aparte también va a haber licencias para México, pero de manga digital, que van a estar a través de una página que, según esto, es de Estados Unidos, pero que va a tener varias licencias para México también, pero solamente en digital. Entonces eso es algo muy curioso. Ahí sí ya tenían un precio fijo, o al menos es el que estaban manejando, de unos 79 pesitos por manga digital. Les digo, eso del precio era tentativo, no sé si ya lo hayan dejado o actualizado en su página web. Pero bueno, suena interesante, a ver qué tal les va también en este aspecto con manga digital, ¿no? Oye, todavía yo no me acostumbro a pagar digital más allá del Marvel Unlimited. Y es tan complicado porque creo que sí tenemos que ir moviéndonos para allá. Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. Pero $129 me parece un precio muy atractivo, considerando que los tomos ahorita de Panini están que en 109, ¿no? Los básicos. Ya están en ciento. Hay unos todavía. Ajá, sí, los más sencillitos Los en básicos, los 109. básicos. Sí, 109. Le Sí, sigue el de no. 119 y. No, tienen unos hasta de 200 cigarras, ¿no? Hey, ¿de cuántas páginas es este tomo? Ay, no menciona. Pero igual así como salió en Japón, fueron 4 tomos, igual aquí en México va a ser similar, 4 tomos, pero más o menos le calculan de 200 a 240, es más o menos por el formato. Sí. Son buenos tiempos para hacer otaku. Muy, muy buenos. La verdad es que luego son licencias que te dices, güey, a mí ni se me hubiera ocurrido por aquí. Definitivamente le están pegando al nicho. Ojalá, ojalá les vaya muy bien, porque como siempre decimos, entre más competidores haya, es mejor para todos. Bueno, a lo mejor menos para los que tienen más Yo quiero hacer eco de productos, lo que ¿verdad? pregunta Ramsés Núñez, de lo que mencionaste. ¿Cómo que no tienen a Clamp? No, no, Por Dios. Panini no tiene a Clamp. No, Kamite todavía la tiene, al menos hasta donde yo sé. Me refiero, por lo que pasa es que dijo Carlos, es que Panini tiene los más grandes y menos Clamp porque se la quitaron. O sea, Panini no tenía Clamp, esa la tenía Kamite. O sea, fue como que de los powerhouses japoneses hasta ahorita, pues Panini tenía todas. Y le faltaba, por ejemplo, Claymore, que ya lo tienen. O sea, los que de repente quiso agarrar Televisa, los recuperó al parecer. No te creas que también Planeta tiene los tomos de Tezuka. Luego se me olvida a veces, como son tomos españoles, se me olvida pues, que tiene la licencia Planeta, a fin de cuentas. Pero en general, bueno, menos Osamu Tezuka y Clamp. Bueno, Vinland Saga también es como muy, muy fuerte, ¿verdad? Bueno, Ahora, ya, digan que el pinche Vale no sabe de manga, ya mejor callen. yo tampoco sé tanto de manga, aunque sí he comprado algunos. Lo que me llamó la atención de esta imagen que pusieron ahora es que el tomo, o al menos la portada, se parece mucho al tipo de revistas que luego vemos que venden en Japón. No sé si sea como que el estilo de publicación parecido o solo sea el título que tiene un estilo así. Y digo, ese tipo de curiosidades pequeñitas son las que a mí me atraen para comprar un producto, independientemente de que la licencia sea buena y que me llamen la atención los personajes, ¿no? Pero sí, ojalá que les vaya bien, siempre en la variedad está el gusto, así que pues bienvenidos. Y el proyecto es curioso, o sea, este rollo de que tengan una licencia para toda América Latina, pero realmente los de la licencia como que se la subarrendan por país, eso te dice que las ediciones de ellos van a ser locales, entonces está curioso el proyecto, ojalá le vaya bien en este experimento a Manga Line y a la gente que la tiene acá en México. Dice por acá Alberto Palomo, perdón. Un comentario respecto a lo que tú dices, Van. A lo mejor Manga Line, no sé si sea el caso y que tal vez Carlos lo sepa mejor, va a aplicar la que aplicó Televisa con algunos cómics que de repente Fatal Attraction nos trajo con los textos en inglés. Es como, güey, estamos en México, ¿qué pedo contigo? A lo mejor ellos van a empezar a hacerlo con textos japoneses para atraer al público. O sea, a lo mejor sí es una estrategia, no lo sé. Dice Alberto, bueno, perdón. No, no, yo Te pregunté algo y no te dejé contestar. Te digo, denme un zape ahorita que están arriba. a ver, antes ¡fua! saludos al lunático. Hola, hijo. Ya, Ok. perdón. Es que nunca me ve, entonces hola. Bueno, lunático, ahorita que estás viendo a tu madre, luego me platicas qué onda con eso, Van. Ahorita que estás viendo a tu madre, aprovecha para darle like a este video en YouTube y todos los que me están viendo en YouTube, como Ramsés Núñez, Alberto Palomo, y toda esta gente bonita que está y se dice, ay, se dice, cuando andas por acá, ahorita no había visto tu mensaje, denos un like, o si de plano están diciendo, güey está diciendo puras pendejadas, digo, pobres de los que me acompañan, pero el baboso ese de abajo está diciendo tonterías, denle dislike, no hay problema, pero denos reacciones, por favor, lo agradecemos mucho. Ahora sí, Alberto Palomo decía que ojalá traigan macros y le mando un saludo al Graf. Si es al Graf de la Cueva del Nerd, sí, un saludo al Graf. Si no es a él, pues también, pero no sabe a quién te refieras. ¿Macros lo tiene Mangalain? No se sabe, la verdad. Sí hay ahorita un título manga, pero por muchas cuestiones de licencias entre una empresa de Estados Unidos y Japón, este manga no podía salir de Japón. Entonces apenas este año ya liberaron la licencia, pero también el manga que había quedado inconcluso, otra vez lo vuelven a retomar, pero no sé si se pudiera, a lo mejor. Habría que ir a las redes que les comenté de Coaching Pop o de Manga Line México, y pues igual, ¿no? Como se hace con Panini, llegar ahí con ellos e inundarlos, ¿no? Oigan, queremos la licencia de Pública, macro. pública. O entren, Sí, o entren a exacto. los ICBN y le saquen la sopa antes de que los anuncien. Ya Así ahorita, es. ya Sí, ahorita la gente de Panini ya mejor anunciaron como 3 meses antes para que no les bajen los ICBN. Yo los vi. No sé, es que el tío Panini Manga sí lo dijo, así como que ni los busquen ni ICBN, no están sí, todavía. me acuerdo de esa publicación. Dice en Sabjara Estuvo que si habrá bueno. manga y cómic de Street Fighter, sí lo hay. El manga de Street Fighter lo llegaron a traer acá en México. La gente de Club Nintendo incluyó los Sí, ¿eh? cómics dentro de las revistas. Fue la primera vez, creo que fue la primera vez que yo vi un manga y me impactó tanto el estilo tan dinámico que tenía. Estaba bien chido. Ahorita no sé si lo leería, si sería la misma impresión, pero en su momento sí fue eso, como dice la chaviza, y no lo digo tan irónico, me voló la cabeza. Y nos pregunta si nos gustó Wolverine versus Conan. A mí me gustaron los What If de Wolverine Conan y de Conan y Thor. No sé ustedes. Yo nada más tengo el de Wolverine con Conan Yo no lo tengo. en los flipbooks. Y el buen Isaías Secundino dice: y que Televisa le eche ganas a su página. Los 90 fueron hace 30 años, que se actualicen. Sí, sí está un poquito triste. Muchas gracias por el like, mi buen Falcano. Si Chelito ya se fue a dormir, pues igual no a las horas, mañana en la mañana. Gracias por estar por acá con nosotros, compadre. Y pues ya, el otro chisme, y ese chisme también es de la gente de Sector Cómic, entonces vamos a dejárselo, ya que nos está acompañando esta noche mi queridísimo Darklo. Compadre, yo lo vi contigo, o sea, Okay. yo no sé, o Sí. sea, porque lo sacaste en un live. Y todavía después te aventaste, bueno, ya después me subieron Ajá, al bueno, blog. es que fue muy curioso Y porque en el live. aparte subiste una imagen, aparte subiste una imagen con, subiste una marca de agua con tantita información, compadre, pero Le faltó información a mi marca de agua. sí, No, y es pero que, cuéntame. bueno, fue muy curioso. O sea, ya ven que normalmente es más, saca sus títulos que van a sacar con una semana de anticipación. Y bueno, pues ahora sí que es como también tradición de las Ñoño Noticias. También yo hago una especie de las novedades anunciadas por Smash. Y regularmente hago pues un en vivo, muestro lo que van a publicar con una reseña de lo que se va a publicar. Y dentro de la transmisión, pues me empiezan a preguntar: oye, ¿ya tienes la lista de lo que se va a publicar para noviembre, diciembre? Y yo: sí, aguántame, ahorita nada más son las novedades para la siguiente semana. Y pero sí me llegaron varias preguntas casi similares. Oye, la lista, oye, que si ya sabes que va a haber aumento de precios. Bueno, pues normalmente nosotros pues sí obtenemos la información anticipadamente, pero también es una cuestión de manejo de información que hay que tomar con cierta pues delicadeza, ¿no? Porque si la soltamos así tal cual como nos la mandan, pues corremos el riesgo de que posiblemente la editorial cancele algún título, lo mueva de fecha. Inclusive dentro de la misma información que se comparte, pues ahí mismo dicen publicación pendiente, ¿no? ¿Qué pasó? Yo te digo, una vez nos pasaron el dato de que iban a cancelar el cómic semanal y después la misma fuente nos dijo, güey, se enojaron tanto de que dieron esa nota que no van a cancelar el semanal y a la fecha sigue teniendo semanal Televisa. Según Sí, esto, por la, sí. según, digo, no me consta, eso también no me consta, pero eso me lo dijo la fuente, que es alguien que, digo, no voy a ser el traicionado como vale, no voy a decir quién, pero sí fue alguien que estaba trabajando directamente en Televisa. Creo que ya no trabaja ahí, entonces. Sí, sigue trabajando, ya no me acuerdo, tengo que ir a saludarle a esta persona, pero sí, en aquel tiempo fue así como que, güey, se enojaron tanto de que dieron la nota esta, que se echaron para atrás. Porfirio Sí, o dijo, sea, o sea, Porfirio ya ni está en Televisa, güey, pero en ese ya momento no. decía, no, no, Ay, sigue la Valentín. chingadera. Sí, es cierto, te lo juro, al menos eso es lo que nos dijeron. Yo sí dije así como que, güey, o sea, neta, de repente nos dan demasiado crédito a los de la coach. No, no llegamos a tanta gente, cabrón. Digo, queremos mucho a la gente que nos ve, como Fer, como Diego, como Félix. Un abrazo, los queremos mucho, en serio. Pero llegamos a. No, no, no nos ven tantos, pero vieras cómo se pusieron esa vez. Pero perdón, Sí, pero pues sí es cierto, o sea, sí, o sea, toda publicación está sujeta a cambios. exactamente, sí, también por eso nosotros pues mantenemos eso mismo, ¿no? Así de que pues ahí está la info y yo digo siempre pues hasta que ya lo confirmen, pues empezamos también con los anuncios, pero pues sí, o sea, hay muchos sitios que replican todo tal cual como la mandan y ahí se nota todo también, ¿no? Casi casi un registro tipo ISBN. precios, fechas. Entonces, pues sí, yo siempre digo, pues si ya tienes la información, pues hay que tratar de verificar que sí vaya a ser algo real, porque pues sucede esto, ¿no? De los cambios. Y ya pasó porque cuando también todavía ni se daba el anuncio, muchos sitios dijeron que iban a publicar Dark Victory de Batman. Y mira, ya casi va a acabar el año y mejor trajeron otro título, ¿no? Una precuela. Entonces, ahí también algo pasó, ¿no? Pero pues bueno, o sea, ya nos preguntaron que si teníamos todo y que las fechas y que los precios. Les dije, bueno, sí, o sea, ya lo tenemos, pero sí hay un aumento de precios, pero vamos a charlarlo en otro momento, ¿no? Entonces, pues ese mismo día ya habíamos, o al menos yo ya había redactado la nota, pero no la había publicado. De hecho, ya estaba en borradores en el blog y dije, pues ya voy, esa misma noche y después del en vivo, pues ya la publiqué. Pero pues ya era muy tarde, men, o sea, a mí se me olvidó al día siguiente, o sea, cuando en eso, oye, lo de los precios, ay, sí, es cierto, pum, ya que entro al blog y que la activo. Y pues sí, ya ahí estaba la imagen, de hecho era ya tan tarde que no me di cuenta que la marca de agua cubre, está de esa La manera. fue lo primero que pensé cuando la vi, güey. Dije, ok, está Sí, bien, sí. o sea, sí te voy a dar crédito, compadre. O sea, créeme que sí. Es más, de hecho, lo compartí el Y anuncio no en la fue adrede, o sea, página. arrastré la imagen y yo pensé que sí la había hecho más pequeña y dije, ah, ya quedó guardar y a dormir, güey. Entonces, ya cuando la publiqué dije, ay, güey, no manches, creo que ya fue cuando me avisaste, oye, como que le faltó algo de texto a tu logo. Y yo, ay, güey, sí es Ah, cierto. tú dile que a Vale que no querías que te aplicara el traiciono como Vale y por eso así grandote. No, no, está Abajo. bien. Yo lo sentí, yo sentí la agresión que te digo. Hey, comentarios antes de repasar un poquito los precios, porque acá comentan como Va, 10% más o menos. Dice, Etzabjara, yo tengo el cómic manga español de Street Fighter. Uy, sí, fue el mismo que sacó Nintendo, tiene razón, Club Nintendo, y los mangas de Street Fighter de Dawn. Preguntaba que si los van a traer en español. Hasta ahorita, hasta donde yo sé, no sé de ninguna editorial que tenga planes para traerlos, pero pues no estaría mal, la verdad. Rodrigo Díaz Paz dice, se me hace que la fuente del Vale es el mismísimo Durden, el de los fans hardcore. No, a él tampoco le caíamos bien. Tengo que no le caigo bien a mucha gente. No, no les caemos bien a mucha gente. Lamentablemente, perdón, tengo que salir diciéndolo. Lamentablemente, como es el caso de Elías, que él salía dando sus opiniones en el canal oficial. Luego, como yo doy mis opiniones en el canal oficial de la Covacha, creo que estaba la Covacha y no es cierto, eso es muy a título personal, todas las mías, pero bueno, lo bueno. Félix Barzal dice tres puntos para mí porque también nos quiere. Gracias, Félix. En Zapajara, Smash ya había subido precios, hubiera sido en el 2022. Lo subió el año pasado, ¿no? Si no estoy mal. A finales. Mundo Geek, desafortunadamente Smash nunca confirma nada de manera oficial. Nos tenemos que enterar por los distribuidores. No, compadre, y aunque te confirmen de manera oficial, después se echan para atrás. Saludos al buen Jovas. Ya ni nos ve Jovas. Yo creo que ahorita a esta altura ya ni nos pela. Félix Farsal, y menos a estas horas. Mi memoria arcaica fallando siempre. Suben los precios de noviembre o diciembre. Gracias. A partir de diciembre, ¿no, compadre? Sí. Pues no, o sea, a mediados de noviembre, pues ya hay Ya. incremento, sí, hay incremento. De hecho, pues en la notita y en la imagen que estás compartiendo, pues ya ahí se menciona a partir de qué mes es que hay este incremento. Y sí, suben prácticamente unos 10 pesos en lo que son grapas. Ya ves que en el semanal de DC estaban en 69, por esto de las ediciones foil y todo que empezaron a Sí. sacar, tenían ese precio. Van a estar ahora en 79 pesos, lo que son las grapas semanales o quincenales ya, ¿no? De Sí, DC. ya son En quincenales. Marvel había mantenido un precio todavía más bajo que DC, en 59 pesos. Van a estar ahora en 69. Qué curioso. El caso de las ediciones especiales, como algunos Black Labels en grapa, se mantienen en 99 pesos. Entonces, pues ahí todavía no se sabe en cuánto va a estar el alza o el incremento de precio, porque pues de momento el único que han publicado con este costo de 99 pesos ha sido el Batman el Impostor, que pues es una publicación de tres números, y al menos los tres números de aquí hasta diciembre mantienen el mismo precio. Ahí sí, pues a ver si sacan algún otro especial para el 2022, y a lo mejor ahí ya chance se vea ese precio reflejado, ¿no? El alza. en lo Bueno, que son los. Ajá. por lo menos el impostor va a salir en un precio que es complicadísimo ese, porque tú dices, güey, 100 varos por una grapa, pero ese cómic en Estados Unidos que cuesta $8, entonces está como a mitad del precio, gringo. Entonces, ah, pero cuando lo vi, compré el número uno nomás porque tengo mañas de comprar números unos ahí coleccionándolos nomás. Bueno, nomás por tener cuando. Generalmente cuando son ediciones de, no sé, el primer semanal o el primer, este de Dora o no, Horror, no sé, madre, de Manga Line, ese tengo intenciones de comprarlo por ser el primero de Manga Line en México. Y es nomás como anecdótico, no por inversión. Por eso compré ese del impostor, pero ay, güey, me dio un poquito el dolor de codo. Oye, No, y aparte, ajá. los recopilatorios, estos ya tienen un precio más, un poquito más elevado. De hecho, también acá Mundo Geek nos hace la aclaración. Venga, Bueno, está los gacho, menos. sí, dice los TPVs de 154 a 170 a A partir del 22 de noviembre. 170. O sea, Sí, es. nuevamente, es como un 10% más o menos. 15 Sí, de pesos hecho más. con el que empiezan es en noviembre, que regresa el título de Flash y el sí, con el de Flash me parece que ya es el reinado de los Rogues, ya llega con este precio de 170, aquí en mes de noviembre. En los que son los Marvelverse que han estado en 209, pues como no va a haber Marvelverse en noviembre y diciembre, mantiene todavía ese precio de 209. Hay que checar ahora para el siguiente año a ver qué traen, Seguramente si se va a subirá a cambiar el precio. 220. Mi apuesta es 229. Sí, pues como es una edición que se mantiene a la par con DC, que son los clásicos modernos o los Oye. grandes eventos, que es otra línea también, que pues ahí sí se nota el cambio, ¿no? En Sí, grandes eventos costaban 309, van a estar ahora en 340 pesos. y ni siquiera en Y 339, en 340. sí, ya cerradito, ¿no? O sea, ya estás. En Sí, es cierto, cerraron los precios. sí, en DC Definitive Edition, que todavía siguen teniendo esa línea, de 209 a 230 pesos ya este mes de Ah, claro. noviembre. Y en los Ah. clásicos modernos, que es la línea que más o menos se parecía al grandes eventos, que tiene el mismo precio de 309, sube a 340. Ay, También, cabrón. cerradito. En el caso de Black Label, o lo que era la línea Vértigo, como no va a haber títulos en noviembre y diciembre, pues se queda todavía en 154, pero pues sigue siendo el mismo 170. formatito, ajá, sí, va, seguro llega a 170. Claro. Y aquí viene lo fuerte, mano. Los hardcovers, todos los deluxe de Marvel, DC y Black Label, al menos en Marvel y DC, de 379 a 417 pesos. Claro. Sí, Ahí ¿no? sí está cañón. Como 40 varos. Nuevamente son 10%. Subes 10% todo. Y el Black Label, Sí. hardcover no hay todavía. Pero pues si es de 409, pues probablemente sube a 450. Sí, es lo más probable. Sí, Más o porque Black Label menos. ya ves que es la línea más carita que han tenido en Sí. hardcover. Ay, cabrón. Y pues sí, man. Oye, no, Ah, sí, eso bien, bien es. fuerte. Oye. Decías tú el tema del papel. Ah, A ver. también está eso, ¿no? Que es algo Sí. que hemos estado viendo en todas partes. Van, por favor. Sí, perdón, hace rato no recuerdo quién decía que hay que hacerle boicot a Televisa y yo voy a ser abogada del diablo, porque sí, no, a mí tampoco me late esto del boicot y sí entiendo que de repente tienen errores de traducción o tipos o la calidad del papel a lo mejor no es homogénea en todos los títulos, pero sí, ahorita a nivel mundial hay una crisis. En cuestión de suministros de papel, no nada más es en México. Justo por la pandemia, muchas de las compañías que estaban produciéndolo, y no solamente papel para cómics, sino también para cajas de cartón y demás, tuvieron que cerrar porque vieron sus ventas bajar muchísimo. Además, ya sabemos que está proliferando esta situación de los libros digitales, incluso los cómics digitales. Entonces, a ellos no les estaba saliendo producir la cantidad que estaban acostumbrados, no se los compraban. Bueno, también podemos ahí aumentar esta cuestión de la deforestación y demás. Sí, son cosas complicadas, ¿no? Entonces, algunas editoriales, ya el año pasado, habíamos visto que incluso DC y Marvel habían tenido problemas con eso. Y pues sí, tarde o temprano nos alcanzó acá. Y digo, a mí me parece lógico e incluso respetable. Por supuesto, nos va a pegar en los bolsillos este aumento de Editorial Televisa. Pero por eso decía que le voy a hacer de abogada del diablo, porque la verdad es que yo últimamente sí he estado consumiendo muchos productos, sí he estado comprando bastantes, porque creo que están haciendo un esfuerzo extra no solamente por mejorar la calidad, sino por traer las cosas o los títulos que están llamando la atención, que están en boga. Por ejemplo, ahorita tienen el tomo 1 de Hawkeye y van a traer el tomo 2, así lo anunció Dark Cloud en su nota. Son tomos que sabemos que a la gente le va a interesar ahora que viene la nueva serie. También tuvieron recopilatorios de la Thor, de Jason Aaron, que también viene en la película. Tienen varios de Jessica Jones, que yo soy fan, súper fan, entonces sí aproveché para comprar algunos que no tenía. Me sorprendió que, por ejemplo, este de Wonder Woman, algo de dar de algo El de desierto. muerte. Sí, Sin ese tierra justo. muerta. Sí, También tenemos especial de ñoñonautas al respecto. que justo en Ñoñonautos hablaron de ese y también en los cómics de la semana lo estuvieron Es reseñando chulada, chulada de bastante. cómic. Lo tienen, lo trajeron, como dices, el Daredevil. O sea, todos los cómics que actualmente están, tienen el foco de atención, incluso estos de la Viuda Negra, están ahí, están al alcance de la mano. Incluso algunos no son tan caros, bueno, no eran tan caros, ahora como sabemos, 10% más. Entonces, creo que sí, de repente tenemos esta cultura de la queja. Acá en México nos gusta mucho quejarnos. Y no, es que están caros, no, es que la calidad, no, es que los errores. Sí, pero pues al rato, cuando no teníamos, también estábamos, ¿por qué no tenemos? ¿Y por qué en Brasil sí hay? Y allá en España también. Y no me importa que sea la aguja escarlata, yo lo quiero y demás. Entonces, sí, creo que es importante apoyar a las editoriales mexicanas. Sí, definitivamente señalar cuando algo está mal hecho, pero también entender que no todo es negativo, ¿no? Y bueno, también sin duda, como mencionaba Vale, pues apoyar a los productores del país, ¿no? A los productores nacionales, a los creadores de cómics como pinche Fortaleza, que ya mencionaron y que la verdad son los que más tengo en la mira. No, incluso nuestros compas de Comicase que están ya generando, que ya sacaron una nueva revista y que, no, número de la revista, pues, y sacaron la línea de Comicase Books, ya están trabajando en su segundo libro. Entonces, sí, definitivamente los productores mexicanos también están echándole todos los kilos. De hecho, incluso Planeta está apostándole a algunos cómics latinoamericanos. La semana pasada, no es cierto, hace unas 3 semanas comentábamos estos acá, El último día sobre la Tierra, que son cómics colombianos que escribieron acá en México, o el cómic este de Mister X, que definitivamente la gran mayoría de los que nos ven no somos el target. Digo, yo tampoco soy el target, pero pues de que se está generando, y habrá quien lo compre. Nos manda como mensaje destacado el buen Félix: Eternals, amiga Elizabeth, porque sí, efectivamente acaban de sacar el tomo Eternals de Neil Gaiman. De hecho, y tenemos varios comentarios respecto a lo que mencionabas tú, Elizabeth. Nos dice por acá Hugo Riojas: duele la cartera. Nos comentaba Monduí, bueno, lo que comentábamos, que suben 10% los TPB, los deluxe y todo, pero básicamente todos los recopilatorios. Juan Soto: luego no quieren que acudamos al rock show. Compadre, el tema del rock show es algo tan delicado en muchos aspectos. No te digo que yo no he ido, entiendo lo atractivo que es, pero he tratado de investigarlo, te lo juro que sí. No, digo, no somos periodismo de investigación, definitivamente somos fans para fans, pero cuando te dicen algunas cosas, de repente te dicen otras. No sé cómo está el desmadre ahí. Está medio turbio. y sí le afecta a las ventas generales. O sea, los precios altos que tenemos últimamente en Televisa, antes de este cambio por el tema del papel, tuvo mucho que ver justamente el tema del Rock Show. Digo yo, no todo, no, y aparte es que no toda la gente del Rock Show tiene cómic robado. Y eso sí, no pueden decir esto, sino es de que es de que sea falta de que no sé si no metías, es robado. O sea, no puede ser un cómic de 300 pesos que te lo vendan en 100 pesos. No hay manera que alguien saque ganancia de eso para nada. Son cómics robados. Híjole, no sé si es el camión de distribución, no sé si es la imprenta, no sé si es alguien dentro de Televisa, pero quien sea que lo saque, sí afecta las ventas. La cosa es que los cómics son la única rama de la editorial de Televisa que tenía ventas hacia arriba. Imagínate si aparte, o sea, tenía suficientes curvas hacia arriba como para poder tolerar hasta cierto punto esos robos. Pero sí está bien, cabrón. Es un tema muy, muy delicado. Entiendo lo atractivo que es y sobre todo entiendo por qué. Ahora que suben los precios, pero aprovechen las preventas que tienen luego en la tienda en línea de Televisa, te ponen algo de descuento. Es mi sugerencia. Dice Ángel Salas, saludos, sí se entiende el papel, pero tienen demasiados errores editoriales, formatos mal hechos, traducción, series incompletas, y creo que es demasiado conformismo de nuestra parte. Yo creo que siempre se ha criticado todo eso. En general, creo que acá en la Covacha sacamos el Televisa Comic Fail, creo. De hecho, yo estaba en contra de ese nombre porque eso evita también criticar a Camite y a Panini, o sea, debe de englobar un poco más porque todos tienen ese tipo de errores. En el caso de Televisa se notaba más porque en aquel tiempo eran muchas más cosas, o sea, publicaban muchas más cosas y realmente pues era lo que más comprábamos. Definitivamente tienen muchos errores editoriales y deja todas las series incompletas. Luego hay cómics que los dejaron a un número de terminarlo, como el Doctor Strange o un New Avengers que continuaba en un anual y que no publicaron jamás. O sea, desde siempre ha tenido ese tipo de errores, pero creo que, como dice Vanessa, sí se nota también que hay cierta intención de hecho, han ido mejorando con el paso de los años. Digo, Televisa ya va para 15 años, más de 15 años con la licencia de Marvel acá en México. Son quienes más tiempo la han tenido. Y en serio, si compraron con Editorial Vida en su momento, si compraron con novedades, y estoy seguro que con los de la prensa también, la prensa hasta sacaba cómics que ni eran canon. Fíjate, no, en serio, todo el mundo siempre ha tenido ese tipo de broncas. Y sí, claro, lo ideal es que no tuviera, pero también tienen, de todo el bonche que salen, es normal que de repente se vayan. Sí, deben de contratar más gente, definitivamente, eso creo que ese es uno de los errores que tienen todas las editoriales. Y no solamente las editoriales, sino todas las empresas acá en México les gusta trabajar con el mínimo para gastar menos, pero pues no manches, necesitan más gente para que las cosas salgan bien. Arturo Pero Guti. fíjate Ah, perdón. que últimamente, pues no sé, creo que ya de tener como unos 5 o la mitad del año prácticamente, que sí han mejorado en sus traducciones y evitado errores de dedo, ¿eh? Incluso en la edición de Arma X de Weapon X es una traducción nueva y totalmente libre de detallitos, inclusive creo que hasta ahí sí la traducción es tal que algunos globos trae todavía más texto que su misma edición que tuvieron en un ómnibus. También lo que fue la de ¿Qué le sucedió al hombre de la mañana? También tiene una retraducción o al menos reedición de sus globos porque trae otras palabras que tampoco tenían en la edición de Grapa, me parece. Entonces, Y ya le quitaron el mano al Hawkeye al de Arturo Remental. o sea, te digo, o sea, sí han, así como dice Iván también, o sea, sí se ve esa disposición de mejorar en esos aspectos. Digo, en los últimos tomos que yo he comprado, se leen muy fluido, no encontré uno que otro errorcito de dedo, que luego a veces, pues por ser Televisa, no éramos más fijados, pero fíjate Depende que del no, cómic. ¿eh? Depende del cómic, el de Crisis de Identidad, no, ¿cuál? Sí, el Crisis de Identidad, el del donde matan al papá de Tim Drake. Tenía una traducción medio mecanicona, pero por ejemplo, el de cubeta llena de cabezas, lo acabo de leer hace un par de semanitas, ese sí está muy bien cuidada la traducción. Sí varía mucho, la verdad es que también de repente es un volado y eso está mal. Pero pues hay de todo un poco, dice Arturo Guti, aunque también se pasan como con el de Tierra Muerta, que le dejaron un marco blanco alrededor de la página, porque no escalaron la imagen. No me digas que hicieron eso, compadre. No lo he checado todavía. Yo la verdad es que ese cómic sí, no me arriesgué a que lo trajeran o no a México, porque no estaba seguro si lo iban a traer. Ese sí lo tengo en inglés, y qué chulada de cómic es. Probablemente incluso así vale mucho, mucho la pena. Samuel Franco, así es, los tomos del Hot Cake son imperdibles. Sí, pero fíjate que en relectura creo que me están gustando más los de Jeff Lemire. Rodrigo Díaz dice, lo siento, en este caso no estoy de acuerdo. Sí hay una crisis de papel, pero es el que viene de China. El papel es de menor calidad que viene de Estados Unidos y sin embargo aumentan el precio. No hay justificación. Ah, creo que... ¿Qué? Me refiero a que el papel gringo no tiene problema de distribución. Es cultural no exigir calidad por lo que se paga y a todos nos cuesta ganar el poco o mucho dinero que tenemos. Totalmente de acuerdo en cuanto hay que exigir mejor calidad, eso definitivamente. El tema del papel, nuevamente, yo no sé si esa es la razón directa de esto, porque también Televisa suele subir precios cada año, cada 2 años, como casi todo, como casi todo en esta vida. Pero el problema del papel, sí es en general a nivel mundial, compadre. Image ya anunció que no va a haber segundas impresiones de tus cómics. O sea, si te interesa un cómic de Image, suscríbete a tu tienda de cómics de confianza, porque si se agota, se agota y ya te jocotes. Panini en Italia anunció que hay retrasos de sus cómics. O sea, si ellos dijeron, ¿sabes qué? Vámonos, vamos a ir retrasados. No hay manera de que salgamos en tiempo porque estamos batallando para conseguir papel. Al menos en Panini Latinoamérica parece que hay retrasos similares con los títulos de Marvel. No sabemos si sea el mismo caso, pero pues ya pasó en Italia. DC y Marvel también ya han dicho que se sugiere, bueno, las recomendaciones que están haciendo es que se suscriban a los cómics ahorita, para asegurarlos. Ellos no han dicho todavía si va a haber o no va a haber reimpresiones, pero pues para asegurar justamente por lo mismo, es muy, muy complicado. Y nuevamente, sí entiendo muy bien la parte de exigir la calidad, porque eso sería es lo ideal, pero también es como decir, güey, la verdad es que, como dice Van, sí hay cosas que si no se apoyan, se dejan de traer. Entonces, pues como un poco ese círculo vicioso que mencionabas más temprano. Dice Isla Espinosa, he leído muchos comentarios de gente que piensa dejar de consumir cómics de Smash y eso realmente puede generar más cancelaciones de series regulares, como acostumbra hacer Televisa. Justamente esa es mi opinión. Ilse, hay que platicar, muchacha. Samuel Franco, vale, entiendo que lo del Rock Show sea atractivo, guiño, guiño. Pues sí, cierto, compadre. O sea, la verdad es que sí está bien. Está bien cabrón. O sea, nuevamente tener un hardcover que te cuesta $300 o 400 ahora, que te lo vendan en 200, 250, hombre, pues sí, de que es atractivo, es atractivo. Pero sí hay que pensarle, pues, qué tanto te puede afectar o no eso. Digo, no creo que sea tan turbio como el tema de los celulares robados, o sea, porque ese está más cabrón todavía, pero de que afecta, afecta. Dice Félix Farsar, no, se equivocaron hasta en Avengers la llegada del Fénix y cambia todo el sentido. ¿En cuál? Cuéntame ese chisme, no me lo sé. El problema va a durar como 6 meses, dice Rodrigo. Ojalá, ojalá sea algo, Pues algo ya lleva pasajero. más de 6 meses, ya lleva más de un año. El problema, como dice Van, no es nada más el papel. En general son todos los insumos de... Se fue la Que dicen palabra. papel. No, no, la cosa está que palabras que hacen para generar productos. Materias primas. En general, todos los tipos de materias primas tienen este tipo de bronquilla. Aunque, Rodrigo, sabes que tú sabes, puedes saber un poquito más por tu chamba. Luego platícanos bien cómo está el rollo. Dice que el problema va a durar como 6 meses. El problema es que los barcos que traen el papel están atorados y no pueden bajar el producto por falta de personal. Todo gracias al COVID y a la pandemia. Sí, de hecho, fíjate que nosotros también investigamos todo esto Gatel y te realizamos una oiga. nota, ¿verdad? Gatel te oiga. Entonces sí es algo muy, como lo menciona aquí Rodrigo, sí, Rodrigo, ¿verdad? Sí, Rodrigo. Sí, o sea, el problema es eso, ¿no? El COVID redujo mucho la mano de obra en las fábricas, que producían todo tipo de papel, no nada más para los cómics, sino para libros, periódicos, cajas, o sea, todo en general. Y aquí hay una como, pues, no advertencia, sino más bien un consejo que daba el quien es el director de los servicios de publicaciones de Penguin Random House, una editorial, que pues aparte de imprimir libros, imprimen también cómics y también imprimen manga en Japón. Entonces él sí mencionaba como un aviso al servicio público que decía, que dice así: si ves un manga o un cómic que quieres leer en una tienda, ya sea en línea o en stock, deberías comprarlo ya, porque la situación de una reimpresión es extremadamente apocalíptica y es posible que no se vea de nuevo en stock durante varios meses. O sea, también ahí ya te dice, ¿no? O sea, cómo está la situación, y debido a eso también, pues ya la nota de Image, que ya no iba a haber segundas impresiones, que también lo que es el control y pues el ahorro de estos insumos es también que muchas tiendas van a bajar su número de solicitudes, va a ser ya algo más controlado, ya no van a pedir tantos ejemplares, van a estar como que, pues, dándole un espacio a cada tienda que solicite ejemplares por preventa. Entonces, esto también asegura que tengan una venta, pues, más o menos estable, pero también ahorrando esta cuestión del papel, ¿no? Entonces, sí. Imagínense, o sea, si en otros países están así, aquí que en México ningún editorial, pues obviamente son cuestiones muy internas, pues no lo dan a conocer y sí cae más esa incertidumbre, ¿no? ¿Realmente suben el precio por la falta de papel o nomás porque se le hincha, ¿no? Como mencionan en muchos, o al menos muchos comentarios que recibimos nosotros es así, ¿no? Pero yo sí les digo, miren, léanse la nota, estén informados porque esto no nada más es porque... Yo lo único que espero es que junto con este aumento de sueldo, también le aumenten el sueldo a los productores y a los editores, o contraten a un par de elementos más para evitar más errores. Cualquiera de las dos cosas, la verdad, se agradecería bastante. Porque también, Ojalá. si mejor les pagan, más contentos hacen Más su chamba contentos de y la verdad, pues, poder al trabajador. Bueno, fíjate. Antes de los últimos comentarios, justamente de lo que decía hace rato respecto a lo del tema del producto en línea, porque también, güey, uno, yo digo que soy lector, pero hay cosas que me gusta tener en papel. Pero he detectado en mi consumo de los últimos 2 años, yo creo, que es por tenerlo en papel. Güey, para cuando hicimos el programa de The Long Halloween, güey y amiguita Van, cuando hicimos el programa de The Long Halloween, yo tengo aquí mi tomito de The Long Halloween, o sea, de hecho es el de Televisa, justamente. y no lo has abierto. No, lo abrí después, pero aquí está la chingadera. O sea, sí lo tengo, sí lo compré, la fregada, pero confieso ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Y esto lo leí en copia de reseña. O sea, no he leído todavía el cómic de Televisa. No sé cómo está la traducción. Pero está bien bonito el pinche tomo. O sea, ¿cómo no le va a comprar? O sea, ¿sabes cuánto esperé para que trajeran Long Halloween a México? ¿Sabes cuánto? Viv nunca lo trajo. Gente que adora a Viv, ¿por qué los adoran? Pero bueno, ese es otro tema, ese es otro tema. Mira, sí lo publicó Bit, pero no en México, lo publicó en Norma en España. No jodas, neta, ¿lo llevaron a España? Sí. Ese chisme no me lo sabía. Pero bueno, a lo que voy es, yo sí he estado pensando seriamente el tema de comprar uno digital. La bronca del digital también está, o sea, porque a fin de cuentas terminas apoyando a la gente que quiere ser. Pues digo, si aquí les pedimos que se suscriban al canal de La Covacha y no les damos más que la promesa de que en febrero les vamos a mandar pines y tazas, todavía no los termino de confirmar, pero se los juro que sí estoy en eso. Pretendo stickers, todavía no sé si se van a poder imanes, pines, y tazas para los de 150 pesos. Ustedes saben si le entran o no a ese apoyo. Pero justamente, o sea, vas a apoyar a los Traiciono creadores, vas a como apoyar a van. las editoriales, sí, un poco, no, no, o sea, se hace el comercial también, pero es que es cierto, o sea, vas a querer apoyar o no, cuando juegas sus juegos en línea gratuitos, ok, checas todos los comerciales para que ellos reciban algo de lana, pero pues también de vez en cuando vas a hacer alguna compra ahí, porque sabes que hay gente que está trabajando para eso. O sea, ya anunció Niantic que va a dar de baja el juego de Harry Potter que tenía 2 años, porque la gente no compraba. O sea, evidentemente, si un producto no es rentable, pues no hay manera. O sea, hay gente que necesita comer. Entonces, sí he considerado seriamente la parte. Tengo el DC Unlimited, no he comprado el Comixology, por ejemplo, el Originals. Y de repente Comixology tiene cosas muy baratas, pero digo, güey, no estoy seguro si quiero comprar digital. No sé si ustedes tienen ese problema todavía. No solamente porque no tienes la cosa física, sino porque un día de repente desaparece la empresa, un día de repente como Apple decide que tus compras, pues a ellos ya les quitaron la licencia para tener esas cosas en su biblioteca y te quitan esas películas que tú compraste. Entonces, es complicadísimo, pero si esta crisis se extiende, si es un poco más allá de lo que nos mencionaba Rodrigo, que es nada más tema de personal en barcos, que también pudiera ser, como decía Van, el tema de la deforestación, porque es un bien no renovable y que en algún momento vamos a tener ese problema, nada más que luego nos vale porque somos unos completistas. Pasar a digital, ¿qué tan fácil va a ser? No sé ustedes, perdón, me extrañé mucho, ahora quiero que hablen ustedes. Sí, justo lo que dices, no sé si sea una cosa generacional, pero a mí también me gusta de repente tener las cosas en físico, no solo los cómics, sino también los libros, ¿no? Porque sí, también tengo varios cómics ahí cerrados, que los leí primero en copia de reseña, y en cuanto salieron dije, no, tengo que apoyar a la industria, ve y cómpralo, y ahí los tengo, y no los, están así con el celofán y todo. Pero, sin embargo, yo que de repente sí juego en PC, pues no tengo ni un cassette de videojuegos. Todos son juegos digitales que están ahí, como dices, en la nube, esperando a que no se le ocurra algún día a la empresa quitarlos, ¿no? Y lo mismo con las películas también. Yo no tengo Blu-ray. Muchas las compro en digital en Google Play o no sé, las rento o demás. De repente creo que tiene que ver mucho con la oferta, uno se tiene que ir adaptando. Si no te las ofrecen en físico, pues no te queda de otra más que comprarlos en digital. Sin embargo, creo que sí, yo me voy a seguir aferrando a comprar los cómics. Ahorita lo que hacías de olerlo, sí, es que es una sensación curiosa, el olor a nuevo de los libros, de los cómics, sí, es otra cosa, no sé, ahí se pachequea uno con eso, pero no sé, incluso me genera conflicto por esta cuestión de, sí, es papel, contaminas, cuánto se necesita de agua para producir el papel, bizcochán que de repente tanto dice del vegetarianismo, pues también esta cuestión de producir papel es muy costosa, aunque, bueno, también generamos energía con las cosas digitales, es todo un rollo, ¿no? Entonces, sí. No sé. Te digo, creo que es cosa generacional y de repente yo sí me sigo aferrando a las cosas en formato físico. Pero acá nos dice el buen Hugo Riojas, al cual ya le estaba contestando con acá por chat, dice justo, no, dice todo cómic de Comixology lo puedes bajar en PDF, o casi todo. Y le decía, sí, pero hay que pagar, y le dice, no, baboso, es que se refiere a que lo compre, bueno, no me dijo baboso, pero así lo sentí, porque sí me vi muy tonto. Dice que él se refiere a que la compre, a que lo compres legalmente, y Comixology te da chance de bajar un pack-up para que, en caso de que te quedes sin la opción de tenerlo en Comixology, y tú ya tengas tu copia en alguna memoria o algo así, sí es lo que entendí. Oye, por cierto, por acá vi que ya, luego se burlan de que uno es fan de Arjona. Jamás he dicho que estoy orgulloso de eso, pero me agarró en la adolescencia, ¿qué les digo? Pero acá ya están con el problema no es problema, el problema es que me gusta, y cómo deshacerme de ti si subes los precios, el problema no es que duela, el problema, ah, no, repitieron algunos, pero cómo alejarme de ti si estás tan caro. Digo, no lo voy a decir cantando, pero ya los canté, que sí, bien que se sabe la canción, ¿no? Sí, ya estaba. Y tú también que quieres cantarla, sí, exacto. Claro que sí. Dice Samuel Franco, con ese tomo de Long Halloween te das unos viajesotes con el olor a la tinta, lo acabo de comprobar, es muy cierto. Me dice, si no has abierto todo el plunge, pues porque tengo otras cosas que leer, compadre, pero también tengo que leerme el plunge, y ese sí ya lo tengo, el físico, justamente. Ahora, una cosa también que se me olvidó y que mencionaron con Comixology, no tiene tanto que ver con Comixology, pero ahora estos cómics digitales de Webtoon, estos webcómics de la familia Wayne y de Ethel, me gustan mucho, y si al rato... Y si al rato me piden apoyarlos, pues igual también los voy a apoyar y digo, sí, o sea, no me pesaría suscribirme a eso. Me encantaría tenerlos en físico, no tener que imprimirlos yo, o sea, que sacaran una versión física, pero sé que no hay y te vas adaptando. O sea, no tengo problema con apoyarlos, ¿no? La verdad es que yo ya leo más a gusto en la tableta a veces que en el mismo papel. O sea, eso es muy cierto. Pero todavía me duele la parte de pagar por digital. Si no es un servicio mensual que me ofrezca muchas cosas, me cuesta, o sea, retomo lo de Manga Line, $79 el manga, ay, güey. O sea, cuando Panini hizo la promoción de a $1 los cómics digitales en Amazon, pues bueno, pues va, porque aparte son como PDF, no es tanto cómic digital, ¿no? Uh-huh. Entonces, a $1, ay, hasta compras varios. Y seguramente, como pasa muchas veces, o sea, leyendo lo digital, después vas y lo vas a querer comprar físico. Es un gancho también. Pero en precios regulares, que también Panini tiene los precios como 79, $60, o sea, es más barato que el físico, pero igual no es un precio tan simbólico como $1. Aún tengo ese problema, pero también soy un viejo de 40 años, creo que las nuevas generaciones no sean como yo o como Ramsés Núñez, que dice, ¿qué sería la vida sin la pila tóxica de cómics en físico? Compadre, nunca la presumo, pero no sé si alcanza a ver la pila tóxica que tengo ahí. No sé si se alcanza a ver, pero es un chingo de cómics los que tengo en físico, porque también pues estoy con los cómics de la semana, todas las semanas leyendo los cómics nuevos, entonces pues, es complicado ponerse al día, por eso no leo Plunge, Félix. Dice Zafjara, yo vi cómics de Long Halloween con el símbolo de Vid en Rock Show, y nos lo vendían nuestros amigos de Comics México, saludos al buen Fer, me dijeron que esta edición la vendieron en España, y lo dio por 2010, que era lo que nos decías, Carlos. Sí. Esos son cómics deluxe, Elizabeth, por eso aumenta costos de Smash por el celofán. Rodrigo manda código para hacer amigos. Uy, compadre, para Pokémon ya tengo rato yo que no lo juego, pero te agrego y aparte te paso a varios que sé que juegan diario. Anda regenteando a gente. Escobar quería empezar y le mandé como 10 amigos, o sea, hay gente que sigue jugando, que bueno, yo la verdad ya he batallado porque casi no salgo con la pandemia, pero ese es otro tema, ya vamos cerrando en lugar de ponerme a platicar, porque luego me puedo platicar de cosas que no tienen nada que ver. Últimos comentarios, dice, en Zamjara, no me gusta lo digital porque tarde o temprano la empresa te quita tus productos, es justamente lo que mencionábamos, y lo que el buen Hugo Riojas nos dijo, en Comixology sí te dan un backup para que lo tengas tú guardado por si llegan a quitarlos. Y el Espinosa, y aparte tienen esta suscripción de los... Tienes una suscripción mensual tipo Marvel Unlimited. Fíjate que la voy a checar. Más que nada por un poquito de congruencia, pues sí, nuevamente leo los cómics para la reseña de los viernes, pero pues es que hay que leerlos para estar enterado, pero después busco comprarlos, sobre todo los que me gustaron. Digo, no voy a comprar Kid in Black, obviamente, pero The Dirt, véngase papá, digo, véngase mamá, porque es Wonder Woman. Él se inspiró a comprar las portadas variantes para más placer. Yo te conozco y sé que sí lo haces. Prefiero comprar cosas en formato físico. Me incomoda leerlo en el celular o PC. Tablet. Uh-huh. Personas, cómprense una tablet. Eso te cambia el tema de los cómics digitales, en serio. Yo tampoco, sí. A mí tampoco me gustaba. En celular no sé cómo le hacen. Mis respetos a todos los que lo hacen. Rodrigo Díaz, ahora que estoy en mudanza me dan ganas de quemar mis cómics físicos y pasarme a digital, luego se me quita y me compro más tomos y grapas. Entiendo completamente. Meme, ¿ustedes tienen la pila tóxica? ¡Ja! ¿Qué se cree? Yo también tengo, dice Ilse Espinosa. No se alcanza a ver, pero así déjala comparándose. Al rato le tomo foto, la subo a las redes de Ñoñonautas, porque ya también pueden seguir la cuenta de Ñoñonautas, estamos en Instagram y Twitter, como Nononautas, porque evidentemente no hay ñ en el mundo anglosajón, entonces Nononautas, gracias, gringos que no usan ñ, digo, gringos ingleses, claro, no se alcanza a ver, pero así déjalo, sí, claro. Siempre nos van a decir que el agua se va a acabar, que hoyo en la capa de ozono o el cambio climático. Más bien los gobiernos ya se les salió de control ocultar el problema del cambio climático. Híjole, el tema del agua también está muy complicado. Si te tocara vivir en Iztapalapa, a lo mejor lo entenderías un poquito más. Pregúntale, luego te digo a quién le puedes preguntar. A mí hasta eso no me ha tocado todavía, pero sí veo gente que sufre un chingo con esos temas. Está bien cabrón. Gracias por los mini cómics de la semana, media semana, amigos. Qué bueno que te gustó. Digo, esto fue más chismes comiqueros que otra cosa, pero qué bueno. Dice que sí, me la creo. No, entonces me voy a tomarle foto, Félix. Samuel Franco, ¿cómo que no vas a comprar las grapas de Kid in Black, vale? Eso va en contra de todos los meses en que estuviste cubriendo el evento de la semana. Samuel, voy a tomar video ahorita. No voy a tomar foto, voy a tomar video. Neta, chécalo, ñoño. Lo voy a retuitar con la covacha, la cuenta de Twitter de la covacha, porque sí tengo grapas de Kid in Black. Pero bueno, eso fue todo para esta ocasión. Disculpen ustedes por de repente monopolizar la plática, pero muchas gracias por acompañarme estas 2 horas y media. ¿Por qué me dejan? Eran 4 notas, muchachos, ¿por qué me dejan hacerme esto? Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Hoy estuvo muy nutrido. Yo sé que también hubo mucho chisme. Qué bueno que les gusta el chisme. Trataremos de tener más de eso. Y ya los acostumbraste a desvelarse, vale. Bueno, y le agradezco mucho, sobre todo a Félix, Isaías, Samuel, Rodrigo, que están todos los viernes, y los que se agregaron esta semana, como Ilse, como Darko, como Hugo Riojas, Ramsés también. Ramsés dice que luego llega cuando ya está al final. Qué bueno que ahora pudiste estar en vivo, compadre. Don Cueto también estuvo por acá, en Sahara. ¿Quién más estuvo? Esto es un chingo de gente. Muchos saludos a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Vale, estás fuera de control. Sí, y nadie me controla, Ilse. Y nadie me controla. Fue la medicina. Sí, no, está bien cabrón, compadre. ¿Para qué te digo? Van. Yo. Sí, bien. Pues muchas gracias, Vale, por invitarme aquí a escuchar el chisme, comentar un poco. Hacerme de enemigos por si no tenía suficientes. Y pues nada, que como anunciabas al principio del programa, pues vamos a tener desde esta semana 2 emisiones de Ñoño Noticias. A ti te toca la dura, la de los chismes buenos, y a mí me toca la de los chismes ventaneando o algo así. Pero también así se va a poner bueno porque se casa Kristen Stewart. Eso, así que si quieren comentar de ¿se casa Kristen Stewart? Véanos el viernes. Espero no hacer... la tarde, México. Sí, sí, sí. Medianoche, sí, no Madrid. No vamos tan tarde como vale. No, y es que aparte pues, van a estar las... Bueno, las en teoría van a estar las mellizas, entonces hay que estar en horario decentón. Y Don Guaco, que es el equipo de la covacharla. Sí, sí, sí. Nos apoderamos de las Ñoñoticias por un día. Y por un tiempo, no sé. A ver hasta cuándo aguantamos. Pero sí, muchas gracias a todos por vernos, gracias por sus comentarios, denle like a esto y a todo lo que les gusta, los contenidos covachos, que ayer Spider Games hizo varias calaveritas de cada uno de los programas. Muchas gracias, muchachón, saludos, y saludos a todos, buenas noches. Soy Elizabeth Ugale y así me encuentran en Twitter. Muchas gracias, Elizabeth. Don Carlos. Pues gracias por la invitación, mi buen Val, ya sabes que aquí apoyando en todo lo que te requiera cuando gustes, y estuvo chida las ñoñoticias. Espero que les hayan gustado todo lo que hablamos en este ratito, bueno, en todo en el que Val estuvo hablando, ¿verdad? Entonces, perdón, no me dejes. Ya que vamos a ponerle más hashtags, aparte del no traiciono, yo traiciono como Vale, acáparo como Vale, o sea, ya estamos ahí planeando los hashtags futuros. Y bueno, pues a mí me encuentran en Sector Comic MX, igual ahí le ponen @ Sector Comic MX, tu buscador favorito, y ahí nos encuentran en Instagram, Twitter, Facebook, en YouTube y en una aplicación llamada Freaking. Ahí estamos. Oye, y también participas con los rocazos de Ah, Covachando, con a mí no me engañas. Cobacheando, sí, Simón, ahí andamos los sábados de Cobacheando, pero pues igual ahí esperando a que termine un en vivo antes para poder entrar, porque también acaparan el tiempo de Cobacheando, luego se anda quejando el JJ o Spider Games, que luego se hace el desaparecido, güey, pues ya todo un rollo ahí con los Cobachos. Pinche vale. Bueno, neta, muchas, muchas gracias. Mi querida Van. Sí, sí me pasó un poquitín. Dice Félix Farsar, hashtag déjame hablar, vale. Perdonen ustedes. Carlos es papá soltero. Y pregunta Diego Brizón que cuándo regresa Ilse a Ñoñonautas. Ilse, de hecho, Ilse Espinosa nos acompañó en unos especiales navideños el año pasado. Hablamos justamente de La Mujer Maravilla, pero fue de George Pérez y ya no me acuerdo qué otras cosas hablamos. Estuvo que los colores de Jeff Loeb y varias cosillas. Echen un ojillo, Ilse Espinosa nos estuvo acompañando y pues cuando ella quiera regresar, la verdad es que tiene invitación abierta a la covacha, nada más que la penilla. De hecho, quejamos que grabara unos videos y no quiso. Traición No, o cobarde Ilse. y lo revelo ahorita. Dice que Ah, pobre Ilse. véngase, Y yo también tenía planeado preguntarle algo, a ver si no quería colaborar. Pero ya que lo dices. hombre, no, no, no más que colabore contigo, el drama que le voy a hacer. Sí. Y mira, yo sé hacer drama porque Ilse me enseñó a hacer drama. Chisme, Ah, chisme. nomás te digo. Traiciono como vale por dos. No, y así quieres que venga. Chisme, chisme. Hago así, así, hago dramas como Val. La próxima semana, Ilse ya en todos los en vivos de Sector Cómic, ya la vi, ya la vi. Sí, vente, Bueno, vente. no, ya fue todo por esta noche. Gracias por habernos visto, gracias por habernos acompañado estas más de 2 horas. Espero que les haya gustado el chisme y espero que la gente involucrada en los chismes pues no se ofenda porque no dijimos cosas que no fueran comprobables. Ok, a lo mejor sí se insinuaron, pero pues no nos consta, entonces no podemos decir que sí. Ya será cosa de que la gente piense lo que quiera pensar. Nos vemos el próximo viernes en los cómics de la semana. El sábado tenemos especial de Eternals, justo antes del Covacheando, que va a estar dedicado a Onslaught, porque este mes de noviembre tenemos el mes mutante en la Covacha. ¿Por qué? Pues porque se nos fue el avión, debió haber sido en octubre o en 2023, que es cuando cumplen 60 años los Hombres X, pero no. A Isaac y a mí se nos hizo, bueno, vamos a hacer este especial de Ñoñonautas de los Hombres X. Y ya les dije a todos en la covacha, si quieren hacer cosas de los Hombres X, y sí, sí vamos a estar teniendo muchas cositas de los Hombres X este mes. Así que pues, síganos en nuestras redes, utilicen el hashtag Mes Mutante, utilicen el hashtag Traiciono como vale y el hashtag Déjame hablar, vale. Y pues nos seguimos viendo estos días. Sigan ñoñando. Mi nombre es Valentín García, espero que lo siga haciendo. Nos enteraremos mañana cuando estén en Ñoñonautas, dedicado a God Loves Man Kills. Hasta luego. Los audífonos por aquello de él no te entumas.